Llevas años enredado en bufetes y escaños con la derecha. Y no puedo más, no puedo más. Te imagino galopando en un jaco estupendo, sin camiseta. Y no puedo más, no puedo más. Don Javier Ortega Smith, piel morena. Don Javier Ortega Smith, qué cadera. Sé que no te teñirías ese pelo y esas canas. Eres provida y todo un galán. Un gentleman. Has ondeado la bandera para poner más fronteras. Crees en las meigas, que lo pague Irán. Lo pagará Irán. Don Javier Ortega Smith, no hay pateras. Don Javier Ortega Smith, vuela en primera. Y ahora estoy aquí esperando a que vengas con Morante a salvar la Lidia y a José Tomás, héroe nacional. Las mujeres no te entienden, solo aquellas que prefieren ser tus palmeras. Tu kriptonita es Doña Rosa Parks. Con Javier Ortega Smith, todas cajeras. Con Javier Ortega Smith, moros fuera. Con Javier Ortega Smith, no hay pateras. Con Javier Ortega Smith, no hay paperas. Co-cum-ting. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como esto es un podcast, puedo decir, lo van a escuchar cuando te dé la gana. Exactamente. Soy Jorge Guerra y estoy aquí en bipartidos de risa en The New Season. No sé qué sí. Season es esta. El retorno. El retorno, ¿no? Es bipartidos de risa, Return, con Richard Salamanca. Estás a tres anglicismos más. Ya voy a parar. Meterte en problemas. He dejado claro que controlo un poco de inglés. Estoy con Richard Salamanca, Fernando Moraño, Oswi Lorido, que está ahí a los controles, y a mi vera, Vera Montessori. Muy buenas noches. Por favor. A tu vera es a tu lado, ¿no? No es ni a la izquierda ni a la derecha. No, ¿no? No nos referimos sería, a la patria del pimentón. Sería, ¿no?, mi siniestra, de hecho. Vera y siniestra. Muy apropiado. Hacía mucho que no nos veíamos y nos ha enseñado la barriga. Sí, sí. Era necesario, los años han pasado y me he comido medio Ágora Sol Radio, así que... Es verdad. Si notáis que hay una falta de infraestructuras, es que se las ha comido Vera Montessori. Sí, había que alimentarse. Así que nada, vuelve bipartidor de risa. Y en otro contexto, en un ambiente totalmente diferente, pero más cercano de la libertad incluso. Sí, que es nuestro objetivo. A ver, esto parece un zulo de Ortega Lara así a tope. Bueno, sí. Espérate, ya le gusta a Ortega Lara vivir en Usera. O sea, hombre, si le hubiesen metido un podcast, ¿eh? Yo estoy acostumbrado, vivo en Lavapiés, mi casa es más o menos como este cuarto. Ah, bueno. En cualquier caso... Eres el cacique de Lavapiés, ¿eh? Con un cuartito así, ¿eh? Pues allí lo miras por encima del hombro. Coño, con una ventana, ¿eh? Totalmente. Queda un patio interior. Es interior. Una caja de cagar de gato. Lo que la puedes alquilar. Lo que pasa en con mi casa, que pasan cosas extrañas, voces, como espíritus, tal. Y bueno, me puse a investigar y resulta que el edificio se construyó justo encima de un antiguo restaurante indio de Lavapiés. Y de repente huele a curry y todo aquello y os cuecen los ojos. Pero. Bueno, van a salir fantasmas que te van a preguntar qué es lo que quieres para cenar. Tampoco es tan grave, ¿eh? Kebab. De repente, de las paredes brota un montón de mango lassi en mitad de la noche. ¿Cómo se llaman las palidolias estas? De repente hay una mancha y se mango parece al Ortega Smith que nos recitaba Richard. Que, por cierto, preciosa poesía, donde has incluido gentleman, meigas, pateras, sí. Pelos de punta. Todavía no, pero en un rato se me van a poner. Gentleman, meigas y pateras, ¿no? Eso juntos por, una juntos poesía. Por fin. Sí, y a Rosa Parks también. El mejor brain que se ha hecho en la vida en cualquier programa de televisión. Así que bueno. Son poesías y brainstorming al sí. mismo tiempo. No, es... Sí, esto es. Bueno, pues cuando tú, como eres el director de este primer programa, sí. Cuando quieras puedes dar paso a la sección de forma totalmente libre, ¿eh? O sea que si no te apetece. Venga, ahora, bueno. No lo hagas tampoco. Voy a esperar un rato, espera. Vale, esperamos. Tampoco pasa nada. Ahora vamos a empezar ya con mi partido de risa con la primera sección, que es opinión a piñón. Sí, es, señor, que sí, juego de palabras. Eso es antiguamente de la actualidad. Pero decidimos. ¿Cómo es la música? Opinión a piñón. Ah, vale. Opinión a piñón. Tengo que cantar yo también. Si quieres, sí, o sea, no... Opinión, estás... opinión. ¿Eso de quién era? I believe I can fly. ¿De Michael Jackson? Ah, ese... No, ah, no, era de Michael. Es de Michael Jackson. Sí, era de Michael Jackson. ¿No era de Seal? No. ¿Seal de Castro? Seal de Castro. ¿Seal no era una foca? No, Seal era... Sarah Silver. Era un señor... Silver. Era un señor que tenía era, aspecto no, como era, de negro extraterrestre. Era la canción... Calla, pero hablando de focos, era la canción de liberar a Willy. I believe I can fly. Y salía Willy. Ah, sí, ¿no era de Space Jam? No, esa de pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip. Bueno. Bueno, esta sección no, es, no tiene nada que ver con la actualidad, realmente. No. Aunque ocupe el lugar de la antigua actualidad. Porque la actualidad ya sabemos todos que no existe. ¿Ha muerto Pío Moa ya? ¿Ha muerto Pío Moa o no? No, todavía no. Joder. ¿Todavía escribe libros? Tiene un Yorkshire. ¿Sabéis que tiene un Yorkshire? Todavía escribe libros. Tiene un Yorkshire. La actualidad, ya sabéis que es un invento del presente. La actualidad para pasado. Destruir el futuro. Dios, ¿por qué me has dejado esto aquí? Y hacer dudar del pasado. Sí. Esa es un poco la estrategia de la actualidad, ¿no? Entonces nosotros nos negamos totalmente a hablar de actualidad. Entonces hablemos de opinión a piñón. Vale. Exactamente. Opinión a piñón básicamente es hablar de lo que nos dé la gana cada semana. Uh-huh. Y entonces no va a haber cabecera, no vamos a ofrecer nada que ofrezca unas garantías de voy a escuchar esto. ¿Entiendes? Nada que nos acerque a la credibilidad también. Yo, si puedo decir algo, que sepáis que me siento realmente incómodo. Pero. Bueno, bueno. Que sepas que hemos intentado conseguirlo y bueno, os felicito. Nos alegra que. Eres libre de sentirte como quieras también. ¿Eh? Queremos que los artistas se sientan como en la casa de sus cuñados. Muchas gracias. Bueno, empiezas tú, Fernando, venga. Ya que tú eres bueno, una cosa importante. Tengo que dar un mensaje. Bueno, me acabo de autoproclamar rey de un reino que no existe. Adiós. Sí, puede parecer una locura. La monarquía en sí ya parece un disparate, ¿no? Que alguien por consanguinidad pueda dominar una región entera, o sea, heredes un país entero, en plan de oye, ¿qué va a pasar con el tractor del tío Agustín? Pues lo vamos a llevar a la chatarra o lo que sea, ¿no? O han quedado unas tierras, vale, pero un país, o sea, gente que hereda un país. Uh-huh. Nace con eso y pues, la ropa hereda la ropa del hermano y el país, ¿no? Eso fue lo que no entendió Froilán. Dijo, la monarquía es un disparate. Y él entendió, la monarquía, disparate. El hermano, y métete un tiro. El hermano tiro de Juan Carlos no heredó ropa ni nada, ¿no? ¿Quién? No. El hermano de Juan Carlos. Se quedó sin ropa. Sí. Un chaleco antibalas que... Eso le habría venido muy bien. Le habría venido. No llegó a tiempo. Pero se llevó el plomo. Entonces... Ya, ser rey es una locura, pero ser rey de un país que no existe es un locurote, sí, ¿sabes? Sí, es una idea de olla total. Luchar por un país que no existe es un locurote también, pero ya está pasando, ¿no? Uh-huh. Entonces, he querido un poco juntar las dos locuras, la de una monarquía y la de la gente que defiende un país que no existe de manera legal. Y he creado Nadarnia, que es, digamos, un terreno intermedio entre Tabarnia y Cataluña. ¿Mm? Uh-huh. Entonces, quiero dirigirme a los ciudadanos que aún no existen, que... Son nonatos. Ciudadanos nonatos. Exactamente. Digamos que es un chollo trabajar en el censo, en Nadarnia. Tienes que ir una vez al año a cobrar la paga extra y ya está. Es solo cobrar, está de puta madre. Entonces, ciudadanos de Nadarnia, os habla vuestro rey en estos momentos de tensión territorial, de lemas, proclamas, ocupados y ocupadores, anarquistas de Splay que trabajan para Torra, policías nazis que dicen defender la libertad. Todos ellos jamás podrán heredar la gloria de nuestro reino, pues con cada acto de violencia se dilata cada vez más la frontera y se hacen más grandes las grietas de un pantano franquista después de la gota fría. Desde Nadarnia condenamos la violencia y os adelantamos que cuando se pregunte a Marlaska por la violencia en Barcelona, él dirá que la policía no ha hecho nada, ¿vale? Intentando ensuciar Marlaska, el nombre. Marlaska se parece mucho a Juan Aroca, ¿no os habéis dado cuenta? mazo, pero creo que Aroca ya ha hecho alguna parodia, ¿no? ¿Sí? No lo sé. Sí, yo creo sí, que Aroca, Aroca debe echar una parodia. Es clavado. Hostia, pero Aroca está ensanchando mucho últimamente. Sí. Está más Ortega Smith de tamaño. Sí. Sí. Cuando Juan Aroca actúa en la chocita, de Marlaska ese día no hay declaraciones. Daos cuenta. Quien de cuerpo marlasquea, ¿no? De Juan Aroca escasea. Escasea. No. Pero se parece mazo. O sea, se parece mazo. Hombre, es que... Es curioso porque Marlaska se está pareciendo cada vez más a Ortega Smith, ¿no? Uh-huh. Entonces, Juan Aroca, digamos, es como la fase intermedia. ¿No os parece que Marlaska sea el nombre de puta madre para una cadena de comida? Marlaska. Hamburguesería es Marlaska. O cafetería. Es un grupo de música, ¿no? Grande Marlaska, sí. Grande Marlaska, me parece un nombre perfecto. Es un grupazo, ¿eh? Marlaska sí, sí. A mí me suena más como a tienda de congelados. Sí, sí. Marlaska. Sí, dame. Tus langostinos de confianza. Me lo quedo. Yo como nombre de grupo musical siempre me ha gustado Aquaman y los Ultramarinos. Bueno, no, pero Grande Marlaska era un grupo muy bueno, ¿eh? O sea, a mí yo era muy fan de Grande Marlaska. Pero aceptamos a Aquaman y los Ultramarinos como grupo tributo a Grande Marlaska. Vale, os voy. Subterfuge Records. Vale, sí. Aceptamos. Cuela. Oye, me habéis dejado esto, tío, me estoy rayando, estoy como... Un segundo, ¿puedo hacerlo? Sí, por favor. A ver, esto no es radio. No hace poco. El oyente no lo ve. Llegas es radio. Sí, no, es no, como grabando, papel de. Te olvidas que eso ha estado en casa de Oswi unos días y Oswi, si algo sí, tiene, no, es socio. Eso no es mío, chicos. Eso no es mío. No. Ah, vale. Bueno, continúa, Fernando, con tu epopeya. Es verdad, habla en ordenada. Como me he dicho, Marlaska irá que la policía no ha hecho nada, utilizando en vano el nombre de nuestra patria. ¿Vale? Los CDR dirán que no quieren saber nada. De eso, otro 50% de Cataluña que no está de acuerdo con la deriva separatista. Sabemos que los nacionalistas serán juzgados, sabemos que los cuerpos del Estado no lo serán, ¿no? Esa es un poco la gran diferencia. ¿Los cuerpos del Estado? ¿En qué estado están los cuerpos? Exactamente. Pues antes hablábamos cómo era lo de la barriga esta que nos contabas. Sí. Estados alterados de independencia. Sí, de independencia. Pero no se pueden juzgar, los cuerpos del Estado no se pueden juzgar. O sea, que yo no puedo decir, por ejemplo, que Cristina Cifuentes tiene buenas caderas. Pero, bueno, refiriéndonos a la fuerza del Estado. Ah, vale. Hombre, a ver, como me intento referir, tener en cuenta que si a Billy el niño no la han llevado a un correccional a estas alturas. Ya no se puede enderezar. Es que es posible que no se les pueda juzgar. No. Billy el niño runner, porque sí. Sabes que hace maratones, ¿eh? No me jodas. Sí, lo corre todo el cabrón. ¿Maratones o medias maratones? Moratones. Ah, moratones, eso, que me he equivocado de disciplina facha. Medios moratones. Me encantaría los Juegos Olímpicos fachas. Eso hay un momento, hay que desarrollarlo. Eso me lo voy a apuntar, ¿vale? Juegos Olímpicos fachas. Es que no sé si eso tiene nombre salto ya. Salto de concertina. ¿Qué es lo que se llama? Eso creo que se llama OTAN. Sí. Lanzamiento. ¿De qué? Iba a decir de hoz y martillo, pero no, eso. No, claro, no, que eso, no. No, es que me salgo del tiesto. Sí. Sería al rojo. No, sería alzamiento de bandera. Tiro al rojo. Sí. Sepultamiento de disidente. Gimnasia rítmica. Acrobacias aéreas con Pinochet. Bueno, hay muchas variantes. Sí. Un carrero. 1000 metros antidisturbio. Estamos en podcast, podemos decir carrero. Carreras de de relevos, no, de puertas giratorias. Carreras sí, de puertas giratorias. Estaría muy bien. Oye, ¿dónde sitúas? Gracias por hacerme el nuevo eso bloque, el nuevo bloque de stand-up que voy a probar la semana que viene. Eso es en lo que se está convirtiendo este programa, en una carrera de puertas giratorias. Sí, bueno, porque volvemos al mismo punto. Sí. Del que partimos. Sí. Bueno, continúa. Bueno. Fernando, si no te dejamos. Sí, ya no sé dónde iba, pero bueno, en cualquier caso... Aprovecho y voy a mear, ¿vale? Sí. No pases por delante de la cámara. No. Vale. Me aquí. Como no salga por la ventana, hijo. Pasa, hija, no te preocupes. Uy, va. La botella de vino. Sí. Ah, hostia, bueno. Tu padre está viendo esto. No. Pasa por el cable. Exactamente. Venga. Venga, pasa por delante. No pasa nada. Es como el limbo, pero al revés. Muy ay, hostia. Bien. Uy. Se te está abriendo. No, que no me saléis. Adiós. Bueno. Miley Cyrus. ¿Es madero de opio? Bueno, es un podcast, tampoco los podcasts olorosos no existen. Bueno, todavía no hay nada que retransmita. Podemos hablar mal de ella. Sí, no, sí. Bueno, no había, desde Miley Cyrus no si había no, visto... Si ella no escucha el programa. Yo me imagino el videoclip de Breaking Ball de Miley Cyrus, pero con Vera Montesero saltando cables y regletas. En cualquier caso, como iba diciendo, En la Narnia sabemos que para derrotar al independentismo no hay que hacer absolutamente nada. ¿Dónde está Narnia? Narnia ahora mismo está buscando... No está buscando espacio porque nos pertenece a todos. ¿Qué? ¿Está buscándose de fiscal Narnia? No, Narnia, por ejemplo, nos gustaría tener un principado como en Andorra. ¿Narnia es posible que sea Treviño? Es Treviño, pues, es un fiel candidato a ser Narnia. Porque están en tierra de nadie. Sí, o sea, están los terrenos los fronterizos son, pues, lo has pillado muy rápido, muy susceptibles de ser nadarnios. Porque... pero ahí puede haber jarchas y todo. ¿Ya has meado? Sí, es que me como una vaca. Las jarchas fronterizas, tío. ¿Las jarchas? ¿Qué es eso? Las jarchas son las canciones románticas que se hacían los amores fronterizos entre los cristianos y los moriscos. Anda. Joder, Vera. Madre mía. He vuelto fuerte este año. Estos tres años te han servido para algo. Sí, he estudiado. Ha estado en la biblioteca de Alejandría. Ha leído a Pío Moa. Ey, club de fans de Pío Moa ya. Ella, bueno, es fan, tú eres fan del Yorkshire de Pío Moa. ¿De Yorkshire? Del perro de Pío Moa. El Yorkshire. También Yorkshire. O sea, Jorge Oscuro, en plan de un libro que ha escrito Pío Moa sobre Jorgito el Oscuro, ¿sabes? Pensabas que era un general del ejército. Sí, yo qué sé. No, el Yorkshire. Un hispanista. El Yorkshire lo mola todo, porque es súper toy y es como Pío Moa. Yo es que he sido vecina de Pío Moa. O sea, parece que no, pero he sido vecina de Pío Moa. Y que se acaba un perrillo de mierda. Pero habla con nosotros, tío. Claro. Ah, vale. ¿Qué coño vas? Estoy hablando para mi padre, ¿sabes? Ah. Papá. Que la cosa es eso, que tenía un perrito, un Yorkshire toy, súper ridículo, en plan de, tío, eres Pío Moa, ¿sabes? Ibas por favor, un Rottweiler, un Doberman. Sí, yo que sé, un Doberman, un pastor alemán, o yo qué sé, ¿sabes? Ay, yo cuando ejercía de veterinario puse a dormir a alguno de esos. Sí, bueno, decimos poner a dormir. Es como el eufemismo, ¿no? De voy a inyectar a tu perro. Mira, bueno, pero eso los perros solo creen, porque son medio idiotas. Nunca. Ahora, si quieres llevarme a Pío Moa, también le pongo a dormir. Sí, después puedes dormir. O sea, para mí, todo lo malo que le pase a los perros... No. Me parece poco, sabiendo que ellos tienen el privilegio de que les practiquen la eutanasia. ¿Eh? Está permitida. Y que algo que seres pero humanos que, no podemos pero, ni soñar. Pero porque ellos no pueden opinar sobre la eutanasia. O sea, no, pero no y la tienen, coño. Y la tienen, pero es que no la deciden. A lo mejor no a es lo eutanasia. A lo mejor la clara es que no hay que opinar y ya no será... EU viene de yo, eutanasia, de eutanasio. Tienen claro. Mucha suerte. Y sobre todo que los perros a los dos años ya están follando. Bueno, y nosotros lo primero que vamos a hacer... Por poder se puede, pero es ilegal. En Narnia es equiparar los derechos de los perros a los de las personas. ¿Te compromete? Me comprometo. Os podéis ubicar en Marinador en invierno, que no hay nadie tampoco. Y en verano os movéis a otra Oye, zona. Eso está muy bien, porque sacarían a los niños con correa. Sí, de bueno. Y con bozal. Sí. Exactamente, y los puedes dejar en la calle y tal, no te los tienes. Pues si tienes que ir a trabajar, ni llenas, lo atas a una farola y que la gente juegue con no, él. Y luego podríamos cagar y mear en la calle tan a gusto. Sí, sí, sí. Que ya va siendo hora, por ya cierto. Ya va siendo hora. Que se está multando muy fuerte a la gente por orinar en la calle. Y los perros. Hombre, es que sois unos guarros. Es que yo vengo en el centro de Madrid y sois unos guarros. Es que eso huele a meado, no, huele a orines. Que sepas que yo orino muchas veces en casa y... Y no huele. Mucho peor. Y no huele nada. Yo tengo que decir que muchas veces me entra un apretón, hago caca por ahí, pero yo recojo lo mío. ¿Has hecho caca fuera de casa? Claro. Jorge, no, yo recojo lo mío. ¿Has hecho caca fuera de casa? Puedes decir que es del perro, porque hay perros que cagan como humanos. Como señores. Ya, no, pero sí. Me encanta esa parafilia de la gente. ¿Sabes tú la gente que no caga si no está en casa? Sí. Pues gente que fuera de casa caga, pero lo recoge pero y se la, lo lleva. En la calle. No, pero es que Jorge está refiriendo a cagar en la calle. Claro, sí, sí, claro, entre dos coches. Pero me ¿en mola? Serio? He dicho parafilia por decir no, parafilia. La verdad que nunca ha pasado, pero a lo mejor es una fantasía que tengo, pero no lo hago porque imagínate que estoy entre dos coches, estoy cagando y llega un coche de los dos y se va. Jorge, perdona, ¿puede ser que cuando dices algo que puede comprometerte lo conviertes automáticamente en una fantasía? Sí. Digo sí. Quien dice fantasía dice parafilia. Parafilia, yo lo he llamado parafilia, no me digas ni cómo. Pues Narnia es una parafilia. Yo me estuve zumbando. Bueno, esto no se va a contar, no sé. Sí, se puede cortar luego, ¿no? No, luego lo corto. No, estuve zumbándome a un tío que le molaba mazo. Que cagaba en la calle. No, que le molaba mazo verme mear. Que a lo mejor es que meas bonito también, ¿eh? Pues yo meo precioso. Pues también, ¿eh? O sea, que chorro, tampoco te quiten mérito. Pero era una cosa como muy turbia, en plan de poder abrir la puerta. Es como, no, estoy haciendo pipí, ¿sabes? Y a lo mejor va un pedete o algo. Qué incómodo. Sí, ya no, esto no sale bien. Bueno, pues oye, a lo mejor tienes una caída de agua así como de cascada. Es, sí. A ver, hay como brillo. O sea, mi orina siempre brillo. Hay un brillo mágico. No, sí que es verdad que me he visto me hacer pillopis también. y es una cosa bastante bonita. El brillo mágico de tu orina. De tu orina. Orina fantasía. Sí. Bueno, en cualquier caso, y lo que yo te quería decir, que esto sí que es importante, vale, es gente... Hablo de mierda, no de orina, porque mear... pero la mierda, como bien has dicho tú, deja un rastro inolvidable. Sí, sí, sí, deja un aroma inconfundible. Pero, bueno, ¿sabes tú la gente esta que si está fuera de casa no caga? Pues me molaría que lo hiciesen, pero que se llevasen la mierda a su casa, claro, y la tirasen por su retrete, como... Sí, de la... Tuviese botes, como los ceniceros estos portátiles que... En Japón pero pasa sería... que la gente se lleva su basura a casa, o sea, en Tokio... Estuve este verano, sí. Sí. Joder, vais en verano que siempre hay, que es cuando más huele la basura, que es pues, cuando de eso ya te das más cuenta. Pues la en invierno no se nota. De... La gente me caga y recoge su sushi. Luego. Sí. Me parece un acto de hipercivismo, lo de cagar en la calle y llevarte la mierda y tirarla en tu casa. ¿Eh? Sí. Es un ciudadano súper responsable. Y de civismo como problema, ¿no? No, o sea, de... Exceso de civismo. Es que ¿eh? A mí no me importaría que la gente cagase en la calle si se lo llevase, o sea, de... Estás hombre, haría muy ameno muchos barrios, porque es verdad que no todos tienen el atractivo del centro, ¿no? Entonces, claro, barrios de la periferia, pues sí le daría un puntito. No, que estás ahí con tu bolsa echándolo, ¿sabes? Claro. Hombre, no, en el suelo, en el suelo. Tú te cagas en Usera y genera cierta indiferencia, pero te cagas en la Plaza 2 de Mayo, sí, al lado de un sitio que te cobran el hummus a 10 pavos. Sí. ¿Es hummus, seguro? Bueno, es verdad. Y además que al recoger la mierda puedes calcular así la temperatura de tu cuerpo, ¿sabes? Que si no, no hay manera. No, es verdad, pero es muy yo he probado a meterme el dedo en el culo y tardo muchísimo en identificarlo. En cambio, si coges la mierda dices, esta es la temperatura de mi cuerpo por dentro ahora. Y por fuera estoy helado. Hemos empezado el programa con escatología, con la, sí, con la poesía Ortega Smith. Sí, seguimos, sí, sí. Hay una podemos regularidad. Asegurar que en Adarnia, sí, la escatología es una de las cosas que está definiendo ahora mismo a sus pobladores. Pobre Treviño. Bueno, no sé por dónde me había metido esto. Bueno, en cualquier caso, lo que decíamos, nuestra propuesta para acabar con el independentismo es no hacer absolutamente nada, ¿vale? Dicen que en España no se les deja votar y yo, coño, pues si no paramos de convocar elecciones, ¿no? Sí, pero que haya elecciones significa que vayas a votar. Claro, lo que digo yo, si ellos quieren votar y nosotros no queremos votar... Ya, pues nada. Es que es una paradoja, o sea, en Cataluña la gente quiere votar y no les dejan, y en España no hacemos otra cosa que votar sin parar y no queremos. Ya. Pues que voten los catalanes en aquí. Y nosotros allí. Yo creo que se debería contabilizar todos los votos de la gente que no vota. Claro, de manera, ¿vale?, que Esquerra Republicana, o sea, Convergencia Esquerra Republicana, ganarían en España. Y claro. Y ganaría el PP, Vox y tal en Cataluña. Claro. Ya veo. Entonces. Me he perdido, Fernando. Te digo, que en Cataluña no se les deja votar y en España no paramos de convocar elecciones, sí, es como que ya pasó, constantemente, ¿sabes? Y la gente ya está hasta los huevos de yo votar. Yo he votado más a Pacma porque no sé a quién votar, yo he votado a Pacma siempre porque me hace gracia el nombre y es como ya estoy harta, o sea, ya es que me tengo que bajar a Carabanchel, tío. O sea, que está mazo de lejos. Sí, un domingo además, que no sí, un domingo nada. Que no apetece nada. Yo quería meter un lenguado en la urna, pero no, es que... No, vale 12,95 el kilo. Digamos, ahí la broma por mete mejor pavos. Panga, que está ahora en Marlaska, en Congelados Marlaska. Sí. Está muy barato. Yo conozco un sitio donde preparan un panga riquísimo. Un panga. Telonean a Grande Marlaska el sí, panga y el panga. El panga. El panga. Y otro tipo de pejas así en segunda fila. Y la pota. La pota. Que es el calamar. Bueno, pues primera idea clara. Sí. Cambio. De régimen de votación, ¿no? Cambio de votación. Sí. Cataluña vota en España. Y nosotros a Cataluña a votar. No vamos allí y no votamos. Vale, que se vale. Joda. Y nos abstenemos. Y vamos a Cataluña a abstenernos. Ese es el plan primero. Ese es el plan primero, ¿no? Bien. Entonces, bueno, pensamos que la manera inteligente de solucionar el referéndum a lo mejor sería que Cataluña pueda determinar si quiere un estado asociado a través, por ejemplo, de una partida de petanca, ¿sabes? Su modelo económico con un micado y su vinculación o no a Europa en un campeonato de pilates con reumáticos terminales. No, que la partida la juegue Amancio Ortega contra Jordi Pujol, ¿vale? Exactamente, a la brisca. Claro. ¿A la brisca? ¿Estás seguro? ¿Sí? Bueno, o al gaming... ¿Cómo? ¿Cómo es lo que jugaba la madre Teresa Campos? Candy Crush. Jim Rami. No, Jim Rami. Candy Crush. Jim Rami. Green Grammy, eso es un gramo verde. Green Granny, sí. Granny Smith. Es la Milla Verde, una gran película. La Milla Verde. No, es un juego de cartas. También. Pues se llama Jim. Sí que es cosas. Grammy. Joder. Jim Grammy podría ser una tarde de sábado de Pipi Estrada. Un Jim. Totalmente. Jim Grammy. No, es un martes por la noche cualquiera. Un Jim Grammy. Una mañana cualquiera de Pipi. O sea, de... Bueno, pues eso. Otra de las cosas que planteamos es pedir el indulto para los políticos catalanes y condenar a los policías nacionales a ir a la Voz Kids como participantes. Os habéis pasado mazo, o sea, de... Tío, ¿por qué? Que los antidisturbios, ¿sabes? Déjales. O sea, eso es muy tortura. Pero llevarles a participar. No, por eso te digo que es... Pobrecito, os habéis pasado, o sea, vale... Vale, bueno, basta. A lo mejor somos un poco radicales y tenemos que moderar el discurso. No, que vayan a saber y ganar. Así al programa de Juan y medio, al programa de Juan y medio. A saber y ganar, y así le damos una vueltecita al formato. Luego a los CDRs sabe pegar. Les obligaremos a sexar pollos y a limpiar vajillas de cristal de Bohemia para reparar el daño que han hecho al mobiliario público, ¿vale? Uh-huh. Una vez conseguido esto, convertiremos toda la península ibérica en Móstoles, exceptuando Teruel, que será una pedanía de Nueva York, ¿vale? Se obligará a hablar a catalán a los fascistas y se le dará rebujito a todos los contables de Martorell. Una vez hecho esto, se someterá a votación la posibilidad de entregar la corona de España al príncipe de Andorra. Y luego... ¿Hay príncipe de Andorra? Claro, es un cura. Ah. Sí, señores. Voy a contar una pequeña historia. ¿Y no tiene nada que ver con los Puyol? Evidentemente. ¡Ah! Ya sabía yo que algo tenía que ver. Puyol son del Opus Dei. Y Andorra es un paraíso fiscal del Opus Dei. Ahí va. Yeah. Anda. Ya que van a esquiar, pues guardamos estos milloncitos. Entonces, bueno, que el cura una vez reciba la corona de España, ahí ya se tendría que casar. Por lo cual, el hombre no podría y reventaría todo el sistema monárquico andorrano. ¿Os puedo contar una cosa muy loca? Que hoy hablando con un compi de mi curro, me ha dicho que los reyes legalmente son adultos a los 16. La monarquía, no sé si lo sabíais. Ah, sí. Claro, que Leonor está a 3 años de follar ya. Yo lo puse el otro día en redes, que sí. Lo de Cataluña, Leonor en 4 años lo arregla. No, en 3 años, que tiene 13 ya. Ah, en 3 años ya la tenemos. Sí, pero que estamos... Un respeto que lea Dostoyevsky, ¿vale? No jodas. Ah, sí. Si eso salió en una entrevista, que sí. Lea Dostoyevsky. Lea Dostoyevsky. Lo que pasa es que no lo entiende, pero lo ve. Claro. No lo sabemos. Bueno, no juzguemos, no lo sabemos. Que es súper fuerte, o sea, de... Hola. Sabes que ya los 16 está jugando por... Hombre, en el parque, antaño, ¿sabes? Podía ser un recién nacido el rey. Bueno, sí, ya, no, sí. Yo no te entregaría la corona a ti ahora. Bueno, yo a los 16 ya me quité el precinto. Yo soy una reina, que os cagáis. Ya. Pero con 13 años la corona sería la del Burger King. Hombre, como mucho. Y como la campeona. Pero yo no te veo, no veo a Vera Montessori preparada para el protocolo. A ver. Para un besamanos no te digo yo, pero el protocolo... Un besamorros, a ver. Que yo digo que yo me quité el precinto con 16 años, o sea que en parte soy un poco monárquico en ese sentido, ¿no? Tú eres un poco borbón, porque fue con tu prima, pero... Soy muy borboso, sí. ¿Borboso? No, con 16 años, ¿verdad? O sea que me siento un poquito... Ey, te gano, de alta... te gano yo con 15. Ah, entonces... No nos preocupemos por Leonor. No entro yo en este debate. 5 años. Hay que tener 5 años de margen, ¿eh? Por arriba o por debajo, si no, no puedes debatir. Ah, bueno. Continúa, Fer, pues por favor, a ver si terminas esto algún día. Sí, para ser Nadarnia, madre mía. Sí. Lo que vale, bueno, le gusta. Otra de las cosas, queremos construir en Ciudad Real el aparato del Estado, ¿eh? No sabemos cuál. No, uno de ellos. Pero ahí estará. ¿Vale? Bueno, espacio tenéis en el aeropuerto. Sí, ¿vale? Sí. Vamos a montar un aparato del Estado allí, ¿sabes? Entonces, los funcionarios tendrán que vivir en Ciudad Real. Esto es una venganza, porque siempre nos hacen ir allí y que si hemos compulsado mal el formulario B, pues ahora os jodéis a vivir a Ciudad Real. A hablar de Daimiel. Hijos de la gran bueno, puta. Van a juego con el entorno, porque Ciudad Real también es una ciudad así como muy... ¿no? Real. Sí, y como muy apocalíptica, ¿no? No sé. Hostias, ahí lo que pasa es que no me puedo sacar los mocos porque está la cámara grabando. Ah, sí, bueno. sácatelo, sí, no pasa nada. Sí. Si la cámara no dice nada. ¿Ves cómo lo del protocolo no...? No. Nadarnia se fundó antes de nada, porque por eso somos el pueblo primigenio y pedimos, por favor, que nadie vuelva a vulnerar nuestros territorios, ¿vale? cualquiera que reclame algo como suyo le convertirá directamente en un enemigo, ¿vale? Entonces, uno de los castigos que planteamos para los enemigos de Nadarnia es meterlos en un palomar desnudos, rebozados en pan, menos los ojos, para que vean el espectáculo, ¿entiendes? Una vez esas aves se hayan cagado encima de ellos, los pasearemos por Monte Carlo para que los ricos se rían de que los humillen, ¿eh? Y luego, una vez que estén ya humillados, picados y destruidos, los haremos cantantes de La Oreja de Van Gogh. Jamás permitiremos a la gente jugárselo a todo o nada. O sea, a nada, ¿sabes? Y nada. Que yo siempre he confundido La Oreja de Van Gogh con... Y siempre decía, La Oreja baila sola. Me liaba. La Oreja baila sola, me encanta el concepto. Es que mezclaba ahí cosas... Sí, creo que ahí hablabas de Millán Astray. Sí, sí. Sí. ¿Hemos acabado con Nadarnia? No. Nadarnia tiene un de folios todavía. Fernando, mañana me levanto a las 7, ¿vale? Bueno, acaba ya. Mira, no te preocupes, que te vas a levantar sí, igual. Tú tienes un hijo, pero yo tengo un trabajo, ¿sabes? Una curiosidad, ¿cuánto pensáis que dure el Bipartidos en esta nueva temporadita? Ah, pues ya lo veremos. Vamos bien, vamos. Yo tengo familia. Que sí, tranquilo, oye, que os podéis ir cuando queráis, ¿eh? No, no, yo ya, esto... No, como estamos en tu casa, iros cuando queráis, ¿sabes? También, ¿sabes qué? Eso está mal. No, es la casa de Richard. Sí, pero yo aquí no cohabito. Yo le pago a este señor, le pago la hipoteca y luego le doy 350 euros más para los pañales del niño. ¿Pero yo qué aporto en esta casa? Color. ¿Eh? Color. Bueno, acaba, ¡Qué bonito! Has meado. Sí, jocho meote. Termina ya. Te he limpiado. Bueno, pues no me interrumpáis. Venga, arranca, Fernando. Bueno, en cualquier caso. Perdón, papá. Vamos, jamás permitiremos que la gente se lo juegue todo al nada. Parece una locura, pero no nos parece. Nos parece raro tener una democracia monárquica en vez de una nada absoluta, que es lo que queremos. Una nada absoluta y absolutista. Uh-huh. ¿Entiendes? Ese es el plan. Y ya está. Hemos acabado con Nadarnia. Muy bien. Hemos destruido a Nadarnia. He de deciros que en Nadarnia, eso sí, la bandera de Nadarnia sí. Es vuestra ropa interior. De y vosotros blanco. Decidís. Si la respetáis cuando llevemos, o no la respetáis. Y lleve. No, pero eso es una confusión, tío. Porque pensarían que están todo el rato de protesta sacando las banderas a las terrazas. Habría que tender dentro. ¿Pero qué clase de ropa interior usas positivo. Tú? Esa es la parte positiva. Cada vez que tú lavas tu ropa interior, estás haciendo un homenaje a tu patria. Ah. ¿Mm? Y he de decir que la bandera, que la publicaremos luego en el vídeo, en una imagen, me han diseñado la bandera, la gente de realización de la resistencia, son unos calzoncillos boxer de hombre con la bandera de España y la estrella de la estelada y unas bragas de mujer con la bandera de Cataluña y el escudo de la monarquía española. ¡Ey, asquero! Precioso. Y juntas en un palito ondeando, ¿vale? Gracias, resistencia. Esa es la bandera. Entonces estos no son... No, tu ropa interior. Ah, vale. Es tu bandera. ¿Has lavado eso? La ropa interior de punto blanco. Está dado de sí, ¿eh? ¿Mm? Está un poquito dado sí, de sí. Sí, totalmente. Sí. Es que tienen sí. años, ¿eh? Es que es más, Fernando tiene ya más... los conoces, ¿eh? ¿Has dormido alguna vez con ellos? No, pero yo recuerdo esa marca de cuando tenía 16 años. Está punto blanco toda la vida. Es que Fernando tiene más ancha las caderas que las piernas. Sí, es no es truncular. No. Pues eso, amigos, hasta aquí Nadarnia, el mensaje... como no, confuso y difuso para unos ciudadanos inexistentes y una patria que nunca existió. Vale, perfecto. Vamos. Yo voy a ser un poquito más breve. Vale. Ah, bueno, sí. Que también hablas, ¿no? Es que nos han llegado mensajes por redes sociales. Sí, CD. Ah, no CD, jodas, CD. Cuéntame. Claro, es bueno, que estás a las redes. La vuelta de partidos ha sido el copón, ¿vale? Muchísima gente ha comentado, entre ellos, Kake Minuesa. Kake Minuesa, no lo hubiese creído. ¿Ha salido del calabozo o lo habías metido por...? No, salió. Ah, salió vale. Hace... ¿Lo has metido en el calabozo? Sí, no, claro, joder. Porque intentó entrar en el monasterio de los caídos este... El misterio sí, del tiempo. Sí, la cripta intentó colocar una videocámara. Vestido para de monje, pero vestido de monje. Es que el detalle es vestido de monje, no es vestido coña. Vestido de monje con cámaras, teléfonos, caídos, con todo sí. para grabar. Con una cizalla. Quería grabar la exhumación. La cosa es y que... luego venderla a Telemadrid. Sí, no, maravilloso. Pero la cosa está en que, bueno, que Kake está un poco resentido con nosotros, ¿vale? Hostia, no me está joder. Porque, bueno, os voy a leer el Twitter que ha publicado. Yo me he quedado un poco en shock, no sé qué. No sí, sé, sí, por dale. Vale. Kake Minuesa, ¿vale? Estuve en mi partido y ayer a su colega, su compi, Kakito. Ahora no quieren que haga humor porque para ellos solo existe el humor de izquierdas. Los intentan aplastar los amigos de Boye, Otegi. Separatistas, Q, ¿no te quieren el 28 Rialto? ¿Os venís? Creo que no sabe escribir. Funda. O sea, no. Pero me gusta Caquito, el diminutivo. Caquito. Pero que está muy triste con nosotros y muy ofendido. O sea, hay que hacer algo con Caco. ¿Caquito o Caquete? Cacota. Si es Caque, es Caquete, mejor. Caquete. Caquete. Bueno, ¿qué pues, le decimos a Caco? ¿Qué le contestamos a nuestro amigo Caco? Que estuvo aquí. Caco. No, Caque, Caque. Caque, Caque. Vale, es que no es lo mismo. No, Caco, no, Caco, un respetito. Caque. No es lo mismo. No, no es lo mismo un bucaco que un bucaque. Que no. Un bucaque. Pues Caque. Caque es el... ¿Qué le decimos a Caque Minuesa, por Dios? Pues ¿qué, mira, ¿qué le comentamos? Caque, desde aquí queremos mandarte un mensaje de apoyo, pero no lo vamos a hacer. O sea, que tenemos la voluntad. Pero sí que nunca está en mi partido. Pero no, no tenemos ningún interés. No, yo le estuve con él un par de días y me lo pasé muy bien hace ya muchos años y ya luego no he vuelto a tener contacto con él. Así que nada, pues nada, que se recupere. Bueno, lo que ha querido decir Richard es que se metió un par de tiritos de cocaína. Vale, luego nos ha llegado otro mensaje, ¿vale? Sí. De Albert Rivera. Hombre, hostia, no joda. Desde Twitter también, de bueno, nos comenta: España tiene el paro más alto de Europa. Un desafío. ¿LL? España tiene el paro más alto de Europa. Joder, qué bien. Un desafío separatista que hace arder las calles en Cataluña. La segunda natalidad más baja de la Unión Europea y la caja de pensiones vacía. La caja de pensiones vacía, al oro. Creo que la prioridad no debería ser volver a bipartidos. Esto refuerza a Nadarnia. No, es como, Albert, nunca has estado invitado y nunca vas a venir, ¿sabes? Colega, ¿sabes? Basta un poquito de clavarte. Pero es que la gente está muy enfadada con nosotros. Está preocupado. No, no conozco a Albert Rivera, pero sí que conozco a Malú. Y una vez me dejó de ver 50 céntimos de una botella de agua. Hostia. Y no quiero hablar más. No sigas por ahí. No sigas, que puede ser la primera dama, ¿eh? O sea, que ya sí, pero que esto no está bien, chicos. Joder, o sea, lo primero que hizo fue robarle el agua a los vallesoletanos, ¿no? Sí. Yo fui a una máquina, le saqué agua. Así sin exagerar. Y ¿no? Ella no me dijo cuánto ha sido. Que fueron 50 céntimos, que me acuerdo. Y yo, sí. Tenemos Malú. No vuelvo a tu casa. Joder. Y no he vuelto a su casa. Bueno, os puedo. ¿Le sacaste una botella de agua en su casa? Hostia. No, en la radio. Les puedo leer la última aportación en redes y luego continuamos, ¿vale? Sí, dale. Es que esto es muy importante, nos ha llegado por Facebook también, no solamente por Twitter, por Facebook, un mensaje que es del señor Gilmar. ¿Gilmar? Gilmar. Pues eso es una empresa. La inmobiliaria. No, escucha. Empresa en el mundo español necesita gente emprendedora que puede viajar a expresivos ganancias. Se de empresa en Orlando, USA. Me llama señor Gilmar Madrid. WhatsApp, no lo puedo decirlo. Facebook, Tocli Madrid, Skype, Guisousa 50. Y creo que esto también es muy importante porque nos posiciona bastante en redes. Sí, es verdad. Este no es el típico príncipe de Nigeria que necesita... No, es el señor Gilmar. Al loro, es el señor Gilmar, que me das un número. No, me das un móvil, o sea, es en serio, ¿vale? No, yo habría picado, yo. Pero me encanta, me parece buenísimo, en una sección de redes que alguien te lea el típico mensaje de... Hola, soy el príncipe. No, es que nos ha llegado a bipartidos, no es broma, o sea, esto es un... No, es que llegamos fan. A donde no nos esperamos. Esto es historia, en las secciones de redes, esto es historia. Es maravilloso, totalmente. O sea, ya puedes continuar, leeré más, nos están llegando constantemente. Wow, es que no para, porque no veis la pantalla de Twitter, pero es parad ya, por favor. Está así el pajarito ronco parece ya. Parece la entrepierna de Robocop, eso, vamos. Entrepierna, esa es la siguiente. Espera, falta lo mío. Ah, perdón. Prometo que sea más corto que lo de Nadarnia, ¿vale? Ah, vale. Se ha gustado mucho, Fernando. Bueno, yo voy a hablar de Iván Pavlov, el perro. El fisiólogo, efectivamente. Sí. Ay. Las bravas de Pavlov. Que suena la campanilla y babeas. Salen las bravas y babeas. Las bravas de Pavlov, ¿no? Sí. Unas pican y otras no. Fisiólogo ruso que revolucionó la psicología al descubrir la mecánica del cerebro humano. Hasta aquí todo bien, ¿vale? Sabéis que cada vez que le daba de comer al perro, pues este comenzaba a salivar y entonces añadió un toque de campanilla cada vez que le servía la comida. De tal forma que, bueno, pues descubriendo así la ley del reflejo condicionado. Cuando dos cosas acostumbran a ocurrir juntas, pues la aparición de una, pues traen la otra a la mente, ¿vale? Es un poco lo que está pasando en Cataluña. Jorge, ¿vale? Me parece que como veterinario, ¿no? Quería decir. Dime. Es que esto me recuerda, no sé, en un examen que hice antaño, hablaban del condicionamiento operante, pero yo en mis apuntes lo tenía mal y tenía apuntado condicionamiento pedante. No, y, una clave lo... y Cruci, además, Jorge, te corrijo que es condicionamiento clásico. El operante es la paloma de Skinner. Ah, pues ves cómo no tengo ni idea. Pero ¿qué está bueno, pasando aquí? Aquí cada uno tiene su animal, sí, ¿eh? Sí. Es Rödinger su gato, Pavlov su perro, ahora sí, Skinner sí, con una paloma. Era una paloma. Es la paloma es operante de Skinner. Es de. Ah, pero esto que es una partida de Pokémon, ¿sabes? Sí. Tío. No sé. En plan, de Pavlov tenía... te tiras un perro, Skinner la no, paloma. No, que coño, Skinner evoluciona la teoría de Pavlov y la paloma, aparte, o sea, se aplican los tribunos negativos y positivos. Ah. Joder. Fíjate, pues si yo tenía apuntado pedante. Hace 3 años, tío. Por eso cagan blanco y negro, ¿no? Claro, porque es o sí o no. Sí, o son positivo digital, o negativo. Son digitales, son digitales. El yin y el yang de la escatología. Sí. Anda, venga, háblanos de las sin embargo, babas. Esas, las cotorras si no, no de pecho gris de que. Vamos a por las babas. Que no, aún no ha babeado el perro y sí, estamos verdad. Liados, ¿eh? Sí, perdonad, ¿eh? Perdonad. Bueno, reflejo condicionado ya, este se llamaba. Reflejo condicionado, ¿vale? La campanita. El que tengo aquí colgado. Condicionamiento clásico. A Pavlov le dieron el Nobel en 1904. Para tu culo barato. Pero. Yo quiero decir que yo. Lo habría hecho al contrario. Yo al perro le dejo que coma y cuando esté lleno, toco la campanilla. ¿Vale? De tal forma que cuando llegue el perro y no tenga yo... Le toco la campanilla y él no come porque se siente lleno. ¿Me entendéis? Yo le hago le educo en este comportamiento. Yo en eso veo un fallo. Veo un fallo y es que va a funcionar solamente unos pocos días porque sí. Luego se muere. Claro. Oswi, como dueño de perros, sabe perfectamente lo que pasa cuando no hace comer. Sí, pero yo estoy exento, porque yo digo, si es el animal, yo le pongo la comida, pero es él que no quiere comer. Joder. Y bueno, ya sabemos que si juntas ciencia con animales y 100 años menos en la historia, pues te sale tortura, ¿no? Ay, pobre. Pavlov les practicaba diversas fístulas en su aparato digestivo para recoger sus secreciones y estudiarlas. Coño, esto es lo que él decía, ¿sabes? ¿Vale? Es verdad que los perros duraban muy poco, se morían o de hambre o por las heridas. Bueno, es que de verdad ya les vale, ¿eh? Pero bueno, ahora... Pavlov, por lo visto, vendía estos jugos gástricos para curar la dispepsia, que es un poco el ardor de estómago. Disepsia, este que disepsia. Disepsia. Caldos aneto. Disepsia, ya sabéis, disepsia. ¿No? Pesadez de estómago, ardor, acidez, ardiente. Dispepsia es cuando solamente Coca-Cola. Cuando es Pepsi, que es como... Claro, cuando no hay el chino. Claro, es cuando... Bueno, Pavlov lo que hacía es que vendía estos flujos, los vendía para curar. Era el Almax de la época, sí. Vaya. Y... Yo estoy pensando que igual a mí no me gusta Melendi porque la primera vez que lo oí estaba comiendo acelgas. ¿Me entendéis? Que a lo mejor no es culpa de Melendi. No, pero le pasa mucho. O sea, yo tenía muchos novios que les he domado. ¿Cómo? Con condicionamiento. O sea, en plan de. Cuando decía. Me acuerdo de un Pepe, bueno, un exnovio que tuve, que decía lo de José María. Se llama Pepe, pero se llama José María. José María, y se ponía súper tenso. Y le eduqué cada vez que había bronca, era José María. Ah, ¿pero utilizabas su jugo gástrico para tus problemas de acidez? No, solamente para las arrugas. Pues para el sofrito. Para el sofrito que queda riquísimo. Bueno, funciona, o sea, no, en serio, funciona el condicionamiento, funciona, con niños funciona. O sea, no... Yo pienso que se podía aplicar para que los perros no comieran. Funciona con ingleses también, sí. Con la happy hour. Cuando sí. Sonaba sí. La campanita en los bares, iba todo el mundo a la barra por pintas. Sí. Es verdad. Sí. A mí sí. Funcionaba con la canción de Chimo Bayo. Cada vez que sonaba tenía que pillar medio gramo. Sí. Es que era... Hostia, vamos, llama al chino, que era el que lo pasaba. Bueno. Llama al chino. El chino, que era un colega, no era una tienda. Aquí no sea muy confuso, ¿sabes? Bueno, que parece ser que Lenin se interesó por este trabajo de Pavlov porque quería ayudar a los bolcheviques a controlar la conducta humana. Ese tema así me encanta, perdona. Pero lo quería utilizar, pero Pavlov, como era anticomunista, dijo, pues no lo hago. Tuvo, sí. Vaya huevos que tenía. No, a ver, es que en una época muy tensa. Ya. Sí, pero sí, negarle jugos gástricos a Lenin... Lo que tenía Pavlov es que tenía mucho carácter, pero luego si tenía problemas de acidez, él era el primero que estaba allí. No, y era muy bueno con los animales. Y luego, pero se forró vendiendo jugos gástricos. Y luego terminó jugando en el Celta. Sí. Sí, era de media punta. Pavlov. Bueno, no sé si sabéis la noticia esta que publicó la Asociación de Personas por el Maltrato Ético a los Animales, PETA, ¿vale? ¿Esta? Peta, sabéis, ¿no? Conocéis a PETA, ¿no? PETA. Bueno, pues ellos empezaron a considerar inaceptable usar el lenguaje homofóbico o discriminatorio en los dichos populares. Porque, bueno, pues parece ser que se trivializa la crueldad de los animales, ¿vale? Uh-huh. Matar dos pájaros de un tiro, pues trivializa ese tiro que tú le pegas a un pájaro, ¿vale? Y sí, propone que lo cambiemos. Ellos proponían alimentar dos pájaros con un bollo. Se empieza diciendo bollo, se termina diciendo donuts y ya se nos ha metido la publicidad en un dicho popular. Exactamente. O coger el toro por los cuernos, pues esto es cruel con el animal, ¿vale? Realmente. Hay que decir coger las flores con sus espinas, porque a las flores pues parece ser que no, ni sienten ni padecen. Camarón que se duerme se le lleva la corriente. O sea que... Perdón, un segundo, estoy roneando con Jorge, ¿vale? O sea, ¿qué estáis? Roneando ahí. Ah, vale. Vale. Camarón que se duerme se le lleva la corriente, o sea, cocodrilo que se duerme es cartera, esto tampoco, ¿vale? Cocodrilo que se duerme es cartera. Mujer que se duerme, que no esté cerca de Bill Cosby, ¿vale? Porque no es esta alternativa, ¿no? PSOE que se duerme, pues pierde Andalucía también, ¿no? Os puedo decir una cosa que me pasa la... Yo ahora estoy sindicada, ¿vale? Vaya, me he sindicado... Calladito te lo tenías. Ya tenía, tenía que salir. No, tenía que salir, tenía que contarlo en un momento. Y la cosa es que han hecho un post de educadores sociales en la CNT... que salimos como cerdos. Y yo digo, esto es súper animalista. En plan, el cerdo es más libre que yo, ¿sabes? Bueno, ya creo que está me aquí la convenios. ¿Eh? No, a ver, no, yo estoy muy sindicada. Yo estoy súper sindicada. Yo estoy más roja que las amapolas. Del cerdo hasta los andares, pero luego si una persona anda mal, dice, mira ese. No, que no es un cerdo. Es lo primero que criticamos. No le puedes llamar un cerdo. O sea, el cerdo vive mejor que nosotros. Bueno, propongo, ya está, ya termino con esto. Muerto el perro, se acabó la rabia, pues yo qué sé, pues cerrado Twitter, se acabó el fascismo. Ser la oveja negra de la familia, este hay un montón de opciones. A caballo regalado no le mires el dentado. Este también ofende a los caballos, así que vamos a cambiarlo por a coche regalado. Es porque no puede entrar en Madrid Central. Vale. Bien. Ya está. Esto está. Ya hemos terminado la sección. Hemos acabado y Vera, es que siguen llegando mensajes. Sí, ¿puedo leer uno solamente y pasamos a la sección? Sí, por favor. Que ha escrito Íñigo Rejón. Ah. ¡Anda! ¡Qué en guay! Ya le dejan. Le han quitado el control parental. Sí, ¿no? Sí, ya, pero bueno, que estoy súper emocionada. O sea, ya pinta y no se sale. Que el otro día puse una movida en Twitter. Es que esto es muy, como muy bonito, ¿vale? Por favor, por favor. Hoy, con décadas de retraso, salen partidos de casa de Fer. Buena noticia para los demócratas. Que nos dé impulso en el camino de la memoria, la reparación y la honra a quienes lucharon por la libertad. Tenemos más de 100.000 españoles todavía haciendo podcast en cuartos en casa. Y es... Joder, es como... Súper bonito, ¿sabes? Joder, Íñigo. Muy tierno, muy tierno. Íñigo el mejor, Íñigo, ¿sabes? Muy tierno. Más ¿sabes? Madrid. Íñigo, pues... Más Madrid, coño. Pues más Madrid. Porque, que hay poco. Joder. Siguen llegando, pero vamos, los cuento después. Oye, pues nos ha emocionado mucho este mensaje. Gracias, Íñigo, de verdad. Muchas gracias, Íñigo. Más Madrid, Íñigo, más país. Íñigo, es que siempre me lío. No era el de Asilla, ¿no? Era el otro. No, ese sigue. Ah, vale. Nada, vamos a otra sección. Vamos con la entrepierna. Este Rejón y otro que es como... Ya, pero siempre me lío, tío. No, pero a ver, uno se mueve y otro no. Ya, dale. Uno es Pablo y el otro es Íñigo. Eso te puede dar una pequeña pista. El que va rápido no es el Íñigo. Es Pablo. Vamos con la entrepierna. Oh, venga, vale. Una, dos y tres. Moonriver. Bueno, Jorge, esta es la entrevista que hacemos al invitado de cada programa. Sí, es verdad, no, para que la audiencia te desconozca un poquito más, ¿vale? Sí. Entonces, como Fernando ha preparado más preguntas que yo, pues que empiece él. Venga. Vale, si tuvieras una empresa de exterminación de plagas, ¿cómo la llamarías? Rat Pack. Rat Pack. Rat Pack, oh yeah. Rat Pack, hostia, qué bueno. Sí, ¿eh? Digamos, ellos eran como las cucarachas del apocalipsis, el Rat Pack a la noche, ¿no? Totalmente, sí. Jorge, ¿nos puedes decir a qué huele Carlos Herrera? Carlos Herrera, le he tenido muy cerca. Huele, es como entre Brumel y jamón ibérico. Es verdad, es una cosa... No, luego el tío así de cerca es simpático, pero te tienes que apartar un poco por el Brumel. Lo que pasa es que el jamón ibérico te atrae. Te acerca a él. Es un me acerco, te me muerde un hombro. Dios, quiero la mera Carlos Herrera. O sea, ahora tengo ganas de... Podríamos decir que Brumel de bellota, ¿no? Más o menos, perfecta. Esa es la definición, tío. Brumel. Aroma Brumel de bellota. Es un jamón de colonia. Bueno, ¿cuál sería tu nombre como actor de porno zoofílico? Joder, no lo he pensado. Y no vale Herrera, ¿eh? Porque sí que he hecho porno, pero nunca en plan animal. Bueno, porque no has querido, ¿eh? Porque dormiditos los has tenido. Mi nombre... Por Dios, Fernando. Cloroformic King. Cloroformic King. ¿Y por qué hablo todo en inglés? Todo anglicismos, ¿eh? La comedia moderna te está afectando. Ya, tío. ¿Quieres un Ben & Jerry's, un heladito? No me gusta. De yogur de fresa. Prefiero así, chupar a Herrera. Así es como le llaman ahora a la gente de Carabanchera al rabo, ¿no? ¿Quieres un Ben & Jerry's? ¿Me vas a comer el Ben & Jerry's? Me vas a comer todo el Ben & Jerry's. Por no ser de macadamia. Ay, bueno, que no sé... Bueno, me he comprado un Satisfyer, el succionador de clítoris. Está muy de moda. Hostia, yo también. Wow. Te iba a decir que me sorprende, pero no. A ver si verá. Pero que es la hostia, que es la puta polla. Es la leche. Lo combiné con las gafas de VR, con la aumentada de porno, con el... Bueno, eso tiene pues que ser... Pues prueba a combinarlo, póntelo... Con una postal con un de Úbeda. De Carlos con... Herrera. Si huele a jamón, fondo. Sí, de hecho me arrimo una loncha de jamón. Yo tengo que decir que me lo quiero pillar porque tengo un clítoris rotuliano. Y es verdad, tengo aquí como una bolita que me la toco así en la rodilla y da como dolor, pero no. Es como... Sí, bueno, y no sé yo si quieres. ¿Lo probamos? Sí, yo por mí sí. Pero no, me han dicho que eso, o sea, nos va a devolver a los hombres al sitio que nos merecemos. Bueno, mi pareja vive ya fuera de casa. ¿Tienes miedo, Richard? No, es que... No, o sea, ya está, se acabó. Hombre, se acabó el contacto humano. Sí, venga. ¿Para qué? Es para vosotros, ¿eh? Venga. No, ya. Bueno, en cualquier caso... Ya, la tiene uno para su cumple, así que... En cualquier caso, vamos con la siguiente pregunta, ¿vale? Dale. Si abolimos el catolicismo, ¿quién crees que debería protagonizar los pesebres? Iker Jiménez. Pero es que además lo tengo bastante claro. Sí. Iker Jiménez es como un elemento que falta en la Biblia, no sé por qué. A lo mejor J.J. Benítez en El Caballo de Troya habla un poco de él, pero todo lo que rodea al portal me parece demasiado extraño como para que no esté Iker Jiménez, Carmen Porter de rebote, diciendo ¿qué coño está pasando aquí? Me parece maravilloso que Iker Jiménez como el personaje bíblico que no se escribe apócrifo. Sí. Apocryphal. Me encanta la idea. Maravilloso. Sí. Si tuvieses que contratar a Rosalía para tu fiesta de cumpleaños, ¿vale? Uh-huh. ¿Le cobrarías el duende? O sea, ¿se lo pagarías? No si se deja cortar las uñas. Hombre, me parece muy razonable. Las uñas de los pies. Las otras me dan igual. Ahora Rosalía, si entras en mi casa, largas las de arriba en que mi casa se entra sin uñas. Rosalía. Bueno. Tras. Esta pregunta, esta te va a gustar. Tela. Cuando alguien habla de la extinción de los dinosaurios, sí, te provocase una erección, uh-huh, ¿a dónde acudirías? A un antropólogo de guardia. B. A un psicólogo. C. A un local de swingers. ¿A un local? D. Ah, vale, qué más. Todas las anteriores. Al local. F. Ninguna de las anteriores. G. Esta pregunta no tiene sentido. H. Haced el puto programa vosotros, no me metáis en esta mierda. I. ¿Cuál era la pregunta? J. La B. H. La C. Q. La A. Me he quedado con todas las opciones. Entonces, creo que es esta pregunta no tiene sentido y aún así iría al Club Swinger. ¡Bravo! A ver, voy con una erección que me ha provocado un triceratops de estos y la voy a aprovechar. ¿Hay porno con dinosaurios? ¿Eh? ¿Hay libros de porno con dinosaurios? Sí, de verdad. ¿Sí? Sí, yo hablo de... Me los he leído. Sal de ahí ya, Vera, sal de ahí. Estoy muy mal, o sea, por favor. No lo mezcles con el succionador. Ya está mezclando demasiadas cosas con el succionador, sí. Pero bueno, Jorge, cuando no te gusta una persona, los cumplidos que te haga te parecen insultos. Pilluelo. Pilluelo. Cuando no me gusta una persona, es que no, te gusta todo el mundo, ¿no? No, la verdad es que no. Es posible, posiblemente hay más gente que no me gusta de la que me gusta, pero no sería un insulto. Y a los que no te gustan los ignoras. Los ignoro totalmente. Y ese, vale, ese es mi regalo para ellos. No, hay, el desprecio, el odio, tú no. Hay gente que habla tan rápido que no me da tiempo ni a ignorarlos, es el problema. Hombre, también, pero a lo mejor que tú escuchas despacio. Sí, eso sí. Yo soy un tío lento. Lento de oído, ¿no? Lento de oído, claro. Bueno. Pues yo he terminado. Pues bueno, es cierto que en la COPE el IRPF te lo desgrababas a cambio de latigazos. <Muy mal. risa> Latigazos, gatillazos y cualquier cosa termina. Madre enazo, mía, ¿no? Lo del IRPF, pues todavía tengo cuentas pendientes. Ah, sí. Ah, bueno, contemos la intrahistoria. Aquí el amigo fue invitado a este programa cuando estábamos en Agorasol Radio, en la radio del 15M. Le invitamos a venir, nos dio el sí, y luego empezó a darse cuenta que el lugar de trabajo en el que estaba lleno de gente ultracatólica de derechas. Yo creo que ya lo sabía. Lo que no sabía es cómo era nuestro programa. Ah, sí. Yo creo que conoció el sí y escuchó el bipartido y dijo, chicos, sí sabía que me parece por programa. Y fue un ejercicio de autocensura y que me dolió decir que no, pero después hice balance y digo, a ver, me voy a pasar muy bien, pero esta gente no. Pues fíjate que poco después te despidieron. O sea, que yo creo que simplemente pasó un año, un año después. Estaba escrito, era un escrito apócrifo. No, quiere decirte que hiciste algo muy patético, que es decir, voy de público. O sea, como con el último aroma de su dignidad. Pero no vino de público. No, de yo, público. Yo vine antes, yo creo. Antes de la invitación. Con un colega. Sí. Ah, es verdad, vale. Entonces no hizo nada patético. No, claro, le machaques al chaval. Pues no haré cosas patéticas como para que digas esa que no lo fue. O sea, yo, perdona. Entonces sí, patético no, fui soy antes yo. Para cómo era, para llevar información a COPE. Para era, saber lo que no había que yo hacer. Era el infiltrado. Y me lo encontré hace poco y me dijo, me han despedido, estoy metido en unos litigios jurídicos con ellos. Bueno, mejor no hablar de este tema si está la situación como está. Vamos con, no sé si la siguiente sección o Vera tiene que poner. Vera, ponnos al día, Vera. Hemos salido del mundo, ¿vale? Y Richard, hay un mensaje para ti. Ay, qué guay. Richard es el hombre más respetado por la prensa española. He puesto un comentario negativo sobre él y me lo han censurado. Es increíble el control que tiene la masonería anglosajona de la prensa española y de todas las instituciones españolas. Hostia, ¿te han vinculado con la masonería anglosajona? Richard, eso por Monedero. No, pero está muy fuerte el tema, ¿vale? Ya. Joder. ¿Y os paso con Foro Coches? Por favor. Sí, por supuesto. Queremos un poquito de alta literatura. Vale. He subido el post de partidos en Foro Coches y lo primero que ha sido, escaneante las tetas, pole. ¿Escaneante las tetas? Sí. Pole. Pero por mí, ¿eh? Pole. Subpole. ¡Piel de cojón mosquita auténtica! ¡Todas putas! ¡Onez! ¡Clio en llamas! ¡Pole! ¡Paraguas! Vale. Y la última ha sido otra petarda que intenta llamar la atención y subirse el ego. Bienvenida al foro. Nunca está más de ser cordial de vez en cuando. Joder, qué voces. Está caliente las redes, están calientes. El poema dadaísta ese que nos han escrito me ha encantado. Qué voces da Vera. Son fans de la parte del poema. Creo que solo escuchan esa, ya luego desconectan. Sí. Está bueno, muy no bien. No sé qué toca ahora, no sé. No, ahora toca Cajón Desastre. Ah, sí. ¿Cuál sí, es la canción de Cajón Desastre? Cajón Desastre. Hay cajón, cajón desastre. Estás haciéndome llorar una cajón, vez más. Esta es una sección que Fernando se ha sacado hoy de su entrepierna, que es la que va a contar los chistes que no le han comprado la resistencia. Sí, vale. Bueno, yo voy a mear y picar algo, ¿vale? El chiste de hoy es que había un tío que con una guitarra intentó calmar a los CDR, tocando y cantando canciones de paz y de amor. Y pues no salió bien. Entonces, el chiste que yo quería hacer es que luego a los CDR, cuando la policía les tomaba declaración amablemente, lo que hacía es cantarle canciones de Alex Ubago, ¿no? Entonces se te acerca el policía al interrogatorio y te dice, me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas, abrir todas tus puertas, no vaya a ser que haya algo y te podamos imputar. Bueno, pues sí, este no me lo han cogido. Otro es que Vox, PP y Ciudadanos van a meter caza como asignatura. ¿Caza? Sí, señor. ¿Y pesca no? No, solo quieren acabar con los mamíferos, ¿eh? Luego van de por vida, ¿sabes? Entonces, en Estados Unidos, digo que esto ya se está haciendo en las aulas. La asignatura de caza en Estados Unidos ya ha sido un éxito total, ¿sabes? Y ha servido para abaratar las matrículas. Pero, y tienen prácticas, imagino. Hombre, práctica de tiro. De, caza, claro. De tiro. Buah, qué guapo. Entre los alumnos. Fíjate, cinegética para todos. Eso lo llevará haciendo tiempo, ¿eh? Sí, sí, sí. Y claro, lo bueno es que las matrículas están más baratas. Eso es lo importante. La licencia, quieres decir, ¿no? Exacto. No, digo. En los colegios americanos. Ah, claro. Hay claro. prácticas de tiro y eso provoca un abaratamiento de las. De la matrícula. Exactamente. Uh-huh. Y bueno, por aquí tengo más cositas, a ver. Sí, alguna. Bueno, yo tengo uno. Yo tengo uno que me gustaría que me. Que, porque lo tengo. ¿Conocéis la aplicación esta que se llama Shazam? Sí. Oh, sí. Que sí. te identifica las canciones, ¿no? Uh-huh. A mí no me resulta muy, muy útil porque yo las canciones pues no me preocupo por saber cuáles son, las escucho y ya está. Pero sí lo paso peor con los silencios. ¿Por qué no sacan un Shazam para interpretar los silencios? Esos de que te suceden en la vida y que tú no sabes claro, qué significan. Incómodo. Claro. No, o que no sabes lo que significan, ¿no? Te va a dejar, te va a dejar. ¿Tú crees que Shazam identificaría a Shakira, por ejemplo? Te dice que es Pepe Villuela. ¿En una canción o en una conversación? Da igual. A Shakira, bueno, en general, se vuelve loco Shazam. Es difícil, ¿no? Error 404, file not found. Bueno, el Shazam de Piqué tiene que estar loco, claro. Si está todo el día hablando con ella, ¿no? Claro, pues... es que Shakira en un concierto, en una zona tropical con selva y demás, empiezan a llegar las aves a parearse. O sea, eso cuando genera... ella canta en falsete, sí, es verdad. Zancuda. ¿Lo tienes, Fer? Pues yo creo que ya está. Sí, quería leer un par de chistecitos del programa que me pareció divertido. Santa Pascual. ¿Ya está? Sí, señor. Tenemos algo en redes, Vera Montessori. Sí, un segundo, espérame. Sí. Aquí tengo que es español, ¿vale? ¿Eh? Un segundo, me como una patata. Sí, te ayudará a tu vocalización. Sí. Me seca la boca. Cuando Vera habla, suena a socarrat de fondo. Bueno, box español, ¿eh? Sí, por favor, mastica. Es ASMR, mastica mientras hablas, que es más divertido. Box español nos ha escrito de. No me sorprende coincidir con el 71. No, a ver, primero el micro. Sí, no, que está no, ahí. No, que me lo va a llevar Nar de mierda. La que tiene toda la boca pintada. Que no, coño, ya tragamos, ¿sabes? Estaba con patatitas, ¿vale? A ver. Box España. ¿Vale? Que nos ha quitado. Con el paluego. Sí. Los paluegos en las comas, ¿vale? Aprovecha para meterlos ahí. Joder, este humo está muy rico. Es densito, pero está bueno. No me sorprende coincidir con el 71% de los españoles que piensa que la vuelta de bipartidos es electoralismo. Nadie nos va a convencer que el montaje de esta tarde no sea electoralismo. O sea, lo ha hecho Santiago Abascal. Santiago Abascal no. Ha dicho que esto es electoralista. Sí, de parte de Vox. O sea, de... Yo creo que es la última oportunidad, que ¿no? Éramos la última opción para Podemos. Nos han dicho, totalmente. Venga, que vuelvan estos dos. Totalmente. Pero pensadlo por un segundo, o sea, Santiago Abascal está ofendido con nosotros. Tengo que decir que... No esperaba menos. Igualmente, su aparición en El Hormiguero. Sí. ¿Eh? Uy, qué maja, sí. Cómo me gustó. Qué bueno está el puto no humus este. ¿Alguien la ha visto? Yo no tuve la suerte. Yo sí la vi. Básicamente vino a decir que todo el mundo podía adoptar, las parejas heterosexuales podían adoptar y los homosexuales solo adoptarían aquellos niños que no hubiesen querido las primeras. No, de verdad. De eso tal cual, y se quedó más ancho que largo. O sea, no, todos los niños sin brazos, sin piernas, o los conflictivos. Las sobras. Sí. ¿Qué juego le hicieron a este? Yo creo que no hubo ningún juego. No está para bromas el tío. No, yo no creo que... Fue solo entrevista. Ay, pero me encanta como ese fascismo New Age, ¿no? Sí. Que intentas no ser fascista, pones todo tu empeño, pero en el último segundo lo mandas toda la mierda. Eso fue lo que más me encantó. Dice, no, pues, los homosexuales claro que pueden adoptar, pero los que no quieran, los heterosexuales. O sea... mejor. Es como la cara B de la adopción. Sí, es como, bueno, no sé, en parte un poco lo que hacía Sol María era esto, ¿no? Sol María ya, ¿no? Bueno, no vamos sí, a seguir. Sí, entonces, se lo daba la adopción, a los que lo podían pagar, que era mucha pasta, a los ricos. La adopción homosexual sería la adoptara. Adoptara. Bueno, adoptara, sí, exactamente. Así se podía llamar la tienda, pues los podían tener en jaulas, ¿no? Adoptere. Y adoptar, que fuera una franquicia, hostia, ¿vale? Oye, perdonad, pero es que me he quedado súper en shock. Porque es que... es que me parece muy divertido que el tío intente. Como diciendo, hombre, no. Que si quieren tener niños, pues eso, pero que te formes. Que no mencionó de forma, pero dijo que los que no quisieran las parejas heterosexuales, que serían para los homosexuales. O sea, que tienen optan a la segunda ronda del draft. Oye, pues yo, tal y como me llevo yo con mis padres, pido la adopción, Fernando, de un matrimonio homosexual. Una cosa, me bañaría en este humus, o sea, me bañaría ahora mismo, o sea, de... Lo sé, pero no lo vas a hacer. Para empezar, porque hay poco. Bueno. Te da para una mascarilla, pero no más. Lo ha comido ella todo. Bueno, vamos, pues señores. Venga, continuamos con lo previsto. Sí. Ahora. Vamos con la siguiente sección, que es Ouija Without You. ¡Una, das tres! ¡Oh, sí, señor! ¡Una, das tres! Ouija Without You. Ouija Without You. How you live. Fadin. Bueno, vale, bueno, pues vaya estamos en en We Have Without You, y básicamente es una sección mítica de los inicios del programa. Hemos rescatado de entre los muertos, la hemos exhumado, ¿eh? Exactamente, hemos exhumado la sección. Oye, a dos grandes, a Millán Astray y a Unamuno. Sí, tenemos que hacer una llamada. Es como un Rose Battle. De esto, exactamente. De... Podemos tirarlo por ahí. Unamuno, fight. Pues me parece un buen planteamiento, la verdad. Sí, me parece muy bien. Me parece, me parece un planteamiento bueno, estupendo. Bueno, Fernando, ¿a quién vas a invocar tú? Yo voy a ser Millán Astray. Invócalo, ¿vale? Invócalo, invócalo. Ya está. Hola. Soy Don Miguel. Yo soy Millán Astray. Unamuno jamás habría hecho esto. ¡Millán Astray, hijo de puta! Pues si era de Coruña, pero bueno, me ha salido por ahí. Oye, Millán. Dime. ¿Qué pasa? Pero... Te voy a llamar, más majo. Te podría llamar Marica Astray. Marica Astray. Pues ya me ves, aquí estoy. Oye, qué pasa con Franco? Con la exhumación. Pues qué te voy a decir, que es un débil, es un cobarde. Yo qué sé, yo salgo de la tumba, me cago en la leche. A lo mejor nos está escuchando. Las larvas mías saldrían a defenderme, diría, ¡a mí la legión! Y todos esos putos gusanos, ahí a dándoles bocados a los ecologistas. Pero, Millán, no me acuerdo de tu nombre de pila, era... ¿Cómo era, Millán? ¿Cómo era tu nombre de pila? Salcedo, no. No. No. ¿Cómo era? ¿José Antonio? No, ¿Paco? No. ¿Ariel? Yo me llamaba... Me llama Memil. Millán. Millán. Vale, te llamo Millán, que no... Vale, César, solo... César Millán. César Millán. Me encantaba de fachas. El encantador de Fachi. Y Unamuno, tú que estás de presentación, que has ido a una película. Sí. Ahora, ¿y qué, ¿Cómo por qué? Que le ha tocado un vasco. Yo pensé que estaba... Le ha tocado un vasco y a mí un catalán. Ha hecho una película post-mortem. Sí, han contado una parte de mi vida de la que tampoco... Podrían haber contado otra parte más interesante, sinceramente. La adolescencia. El parto. Pero esto pienso ahora, pero luego he cambiado de opinión y pienso que han contado la mejor parte de mi vida. Porque la película está bien. Pero luego pienso que la película también es un poco floja. Me debato en una duda constante. Y creo que la etapa de mi vida que reflejan, pues no estuvo mal tampoco, sinceramente. Y que trabajar con Amenábar es... Bueno, es cualquier momento me sientan en una silla y me empiezan a dar de hostias aquí los fachas. Irónico, ¿eh? Hace una snap movie conmigo. ¿Te parece irónico que hagan el chiste ese de Miguel de una mano? Sí, sí. Y no, yo que solo tengo una y que no me lo hagan a mí. Si yo te lo decía, yo ese chiste quédatelo tú. Sí. Pero no lo querías nunca. Perdona que vuelva al inglés, pero Millán, ¿tú te das cuenta que tu apellido en inglés es Cenicero? Es Millán Astray. Astray es Cenicero. Millán Cenicero. Eres pues como un contenedor de colillas. A mí me gustaba mucho que me apagasen colillas en la espalda y todo eso. Me ha gustado mucho. Volvemos a las parafilias. A Miguel se lo he dicho, se decía siempre. Yo decía, muera la inteligencia. Porque había que ser gilipollas para que me gustase algo así. Pero Él, de hecho, les decía, fumaréis, pero en la espalda me los apagaréis. Oye, si tuvieseis... Es muy gracioso. Que teníamos nuestras cosas, pero nos llevamos bien, nos llevamos bien. Sí. Yo, si tuvieseis una cita entre los dos, Unamuno y Millán Astray, dos tan diferentes, ¿dónde, qué haríais? ¿Dónde iríais? Hombre, quedaríamos en un lugar neutro, yo qué sé, sí, en la sede del Partido Socialista. ¿Y por qué no quedáis en Nadal? Ni para ti ni para mí. No, podemos quedar en la zona en que entre el cartel de salida de Comunidad de Madrid y de entrada a Toledo. Ahí hay un ahí son 500 metros, que eso es neutro, ahí no puede pasar nada. Sí, yo si hay alguien, con que haya un águila imperial por ahí rondando, sí, que sí, yo me sí, sienta vamos seguro a Prado abierto. Y nos iríamos a pasear prácticamente por el campo, ¿no? Y a, o, como escucha. Esta bandera del águila de San Juan. Yo no llevaría nada en la mano más que una libreta y un bolígrafo. ¿No llevarías por Salamanca a comer chacina y...? Yo soy de viajar ligero de equipaje. Es que no puede, Millán no puede comer mucho porque le faltan muchos dientes. Entonces que él la carne sufre comiendo. Este sí, los intelectuales ya sabes que son sí, todos muy yo tenía piñata. Ya, una que, tenía una buena yo siempre piñata. Te he confundido, perdóname, con Ortega y Gasset. Hombre, no somos coetáneos. Oye, ¿tú sabes que me follé a la prima de Ortega y Gasset? Oh, ¿a la Ortega o lo de Gasset? Bueno, lo que nos está contando Millán nos trae aquí en directo mi partidor de tenía risa. Tenía una mujer. Sí. Y me acosté qué dolor, con la... ¡Qué dolor! Dentro de un armario. Y me acosté con Rita Gasset, que era la prima de Ortega Gasset. Coño, ¿la has o sea, acertado o no? La hermana de Rita era la que sería luego la madre de Ortega. Exactamente. Vale. Que fue al mismo tiempo primo segundo de Alberto de Mónaco. Y... Ah, bueno, claro. Pero y... por parte de padre. Y cuñado tercero de Bustingorri, el lateral de los Osasuna. Sí, sí, pero eso solo los fines de semana y festivos. Solo 6 grados de separación. Oye, y una cosita, estos lagos los dos. Para ti, Millán, ¿qué es lo que tiene que tener un dictador perfecto? Tu dictador ideal, ¿qué tiene que tener? Pues mira... Para decir, me quedo contigo. A mi modo de ver. Y no te voto. Un tío como yo al lado. No te voy a engañar. Yo creo que un dictador tiene que tener fuego siempre. Porque cuando vas a hablar cosas chungas siempre la gente fuma. Y si tú sacas el mechero el primero, eso ya te da ventaja la negociación. No, ese es un cipo. Sí. Yo creo que fuego, teniendo fuego ya tienes todas las negociaciones, empieza a ganar. Mira, le voy a dar la razón a él. Fíjate que yo... Cada vez llámame Miguel, llámame Miguel. A Miguel. ¿Miki? Miki. Miki One Hand. Miki One Hand. Os veo compenetrados como para empezar algo bonito en Nadarnia. Sí. Decir que Miki One Hand, que es gilipollas, pero es muy simpático. ¿Eh? Oye, y... Porque soy intelectual. Y así para terminar... Yo me he leído No, ¿cómo vas a terminar? Ah, si ahora estamos aquí. Yo me he leído Coño, me tengo que ir. O sea, ya fuera... La Divina Comedia de Dante me la he leído yo. De atrás al principio. Al revés. Que es súper jodida. Yo he de decir que eso, que él, que este tío, sí. Ha leído mucho, sabe muchísimo. Pero sí, vamos, sí. No tiene media hostia. Vamos. Yo con una mano y me quita las dos piernas y... Pero es que despacho. Al final la violencia es el argumento de los necios. No, pero a veces gana la literatura. Oye, una buena hostia. Cosa tenemos que hacer los necios, ¿no? Una buena hostia con un libro así en la cara y puede la... Una buena hostia con Guerra y Paz y es posible que el otro... Es decir, que es muy cabrón decía sí. Que yo no podía acceder a puestos de política. Porque eres muy impetuoso, si te lo he dicho siempre. No. Porque es que eres muy temperamental. A ver, tengo que decir... Pero es verdad que luego tiene su lado tranquilote, ¿no? Pero es muy temperamental. Unamuno. A ver, yo he parado mucho por Salamanca. Yo soy de Valladolid, vivo a la de Salamanca. Y tengo que a comprar el pan allí. Bueno, no, pero en Valladolid sabes que no se liga mucho, entonces pues nos íbamos los de Valladolid a Salamanca. Es por una ley de compensación de sexo que tienen todas las comunidades autónomas. Y nos iremos a joder a Salamanca. Y que sepas que a Salamanca nos iremos a joder. Espera, que lo que va a contar es interesante, que yo lo conozco. Es interesante, pero lo que se habla por ahí en los círculos universitarios de TIT tampoco es a lo mejor tan bueno como tú te puedas pensar. O sea, te critican mucho. ¿A mí? El estilo, que si la barba, que si está obsoleta, que si mira a Miguel, que si va de listo. Es un poquito el look de la generación del 98. Totalmente. Cógete a Zorín, un poquito la barba retoca, pero igual que yo. Cógete a Barín Clan, que es como yo, pero... Ey, sí. Barín Clan no es un melofo, ¿eh? A mí Barín Clan me pone burra. Pues el único Pío Baroja que era... Pero también llevaba la boina, ¿no? O sea, es que yo creo que la generación 98 somos 6 posibilidades diferentes de llevar un outfit de hipster con dignidad. ¿Y tú, Millán, de qué generación Hombre, yo serías? Me anticipé a mi tiempo en cuanto al tema de los tatuajes, las... Si se quería ir a Europa del Este a ponerse dientes de oro también. Sí, lo de los muñones, lo de los muñones y el ojo era coquetería. Si yo no fui ni a la guerra. Pero dije, vi un tío que se había hecho dilatación y digo, pues te vas a flipar. Se los pilló cerrando el Quijote. Se le pilló la mano y se le aplastó la mano. Exactamente, la puta cultura. Que te cercena la vida. No, pero yo vi que la gente ahora que se hace, que si las orejas bífidas... Hostia, pero que es verdad lo de... tu hija es Perina Millena Estrella y Gasset. Exactamente, porque esto es que te voy a mentir yo. ¿Que no es coña? O sea, que lo buscan en Google. Claro, yo fue el único contacto con la cultura que tuvo Millena Estrella. Exactamente. Que folló fuerte, o sea, decir, vaginal, fue vaginal. Aparte de pirata sexy, ¿sabes? ¿Hay un punto de pirata sexy? Es que los polos opuestos se atraen. ¿Cuál es el secreto de tu mirada? Miguel. Cuéntanos el secreto de tu mirada, Millán Cenicero. A ver, el secreto es muy sencillo. Quiero decirte que hay un ojo que no está. Ajá. Y que estoy muy bien, porque la verdad es que con un ojo se hace vida normal. O sea, que la gente dramatiza enseguida. Y pues es un espacio muy bueno, pues yo qué sé, para el puro. Estás fumando. Pues te lo pones en el lado del ojo. Y con una mano, muchas veces, me metía el puro en el ojo. Y con esto aquí tenía el bocata y aquí el vino. Entonces podía... Pero no, ponte el puro en el lado del ojo muerto y así el humo no te molesta. No te molesta. Claro, para eso viene muy bien la ausencia de un ojo. Podías pintarle, así que estamos grabando, podías pintarle un ojo falso en el parche. A ver cómo queda. Sí, por supuesto. Se lo puedo poner además así como muy rasgado, ¿vale? Para que pues sea yo no me pongas rasgos orientales, hijo de puta. ¿Y a la hora de conducir tenías algún problema con el tema del ángulo muerto y tal? Por el ojo. Podías aparcar bien en batería. Hombre, quiero decirte que como mutilado, joder, pues hay un ejemplo de supervivencia. Claro que sí. Pero tú me estás haciendo que es muchos chistecitos con que me falta un ojo. Que no te falta, pero lo llevas cubierto. Cuando un pirata baila. Pero lo tuve y lo disfruté. En su momento. No sé, yo te conocí tuerto ya. Pues yo tenía mejor carácter. ¿Tú crees que fue por el ojo? Si te hubiese conocido a dos ojos. Sí. A doble mirada. Pero deciros, y esto sí que es importante, porque sé que tú no me vas a sacar porque se me demoniza mucho. Eso es verdad. Pero yo traduje el Bushido, la novela japonesa, al castellano. Anda. ¿Qué cuerpo se te queda ahora? Hombre. Me dejas anonadado porque la siguiente pregunta era para el intelectual. Aquí sí, para, sí, sí. Para no, Almuno, no tenía porque ni idea. Porque sé que te gusta mucho pues, Corín Tellado. ¿Qué te parece? Corín Tellado me encanta. Me parece que es un adelantado a su tiempo. Sí. Por supuesto. Siempre lo has dicho. Sí. ¿Pero es verdad que le vas a hacer el prólogo de su siguiente novela? Por supuesto. Quiero mencionar sobre todo el realismo mágico que maneja Corín Tellado, porque al final cuando está en una cita, ¿no? en París, en un restaurante, ¿no? Con la Torre Eiffel al fondo, en la vela, todo eso es metáfora pura. La vela es esa sociedad que se consume, la Torre Eiffel representa el sexo que quieren los otros... Es que no se la entiende a Corín Tellado todavía, porque la gente no sabe entender su metáfora. El realismo mágico. Sí, no te jode. El realismo mágico. No, yo nunca he sido un gran escritor. Yo, lo mío, los ensayos, ha sido lo fuerte. Os recomiendo el próximo, el que voy a publicar, es San Francisco Buero Mártir, en el que yo planteo mis dudas sobre si soy católico o no. Me tiro toda la novela dudando, Miguel. Y al final no llego a ninguna conclusión. ¿Y qué te dice tú? Me cuestiono el catolicismo a mí mismo. Yo me pregunto y yo me respondo a mí mismo. Joder, basculan más que los huevos de un jugador de básquet, ¿eh? Soy indeciso. ¿Estás todo el día ¿Te has leído ya? Raza? ¿Raza? ¿El libro Raza? No me lo he leído. Recomiendo. Millán sabrá... Bueno, te lo habrán leído, ¿sabes? Hombre, leer, Millán. Hombre, tanto... Y yo posé para Franco mientras lo escribía. Yo me ponía así y él decía... ¡Uf! La superioridad del ciudadano español. Aquí está. Franco la como flojo, ¿no? Como... Ay. Yo posaba para Franco. Cuando él tenía que tomar decisiones, yo me desnudaba. Inspiración. Pues me parece que hay como mucha cordialidad entre dos tan diferentes. Que ya una vez muertos... Sí, ya no. Claro, somos, como, ya no, ahora como que poner a Ken y a Ryu a luchar tan diferentes, pero tan iguales. Pero ten en cuenta que aquí te tienes que relacionar con los que murieron en tu época. ¿Qué pinto yo hablando con ahora mismo con, no sé, con... Claro, con chavales. Sí, con el... Niñato de mierda, River como Félix, Adolfo River Suárez. Félix, Adolfo Suárez. No, con coño, Abascal, o sea, es un chavalote. Ah, pero no se ha muerto. No se ha muerto, hombre. Ya, pero se cuenta que se te vio en las últimas campanadas estas de universitarias de Salamanca. Se te vio... Vamos, se cuenta, hay fotos por ahí. Bueno, no voy a manifestar nada al respecto, ya, ¿vale? Ya me porque me he mantenido un poquito al margen, pero bueno, sabéis que yo morí de un infarto, todo el mundo lo sabe, me dio un infarto, porque me ponía a comer hasta el culo. Vaya hablando, yo con Alzheimer ahí, con dos cojones. No, pues lo mío fue mejor que fue, pero no, vamos. Margarita 6dedos también murió de Alzheimer. ¿Margarita 6dedos? Sí. Ah, murió el otro día, ¿verdad? Sí, de Alzheimer. Y fíjate, esa mujer que le sobraba un apéndice, sí, lo contrario que yo. Ahí estáis, ahí, igual. Oye, pues... Sí. Esa, la pregunté el otro día que la vi que llegó. Ni que te estás leyendo, Margarita. Dice, llevo aquí en el bolso un ladrillo. O sea, que se tiene que estar leyendo algo potente. Los pilares de la Tierra, seguramente. Seguramente. Los pilares de la Tierra seguro que pues, llevan ladrillo. Seguro. Millán, Unamuno, no sé si estáis en redes sociales, pero si queréis dejar vuestra cuenta para que la gente os siga, ponéis vuestras stories. Doy fe de que Unamuno es muy de poner las comidas que hace, le encanta la gastronomía, charra. Sí. Millán, bueno, pues... No pone comida, pero pone otras cosas. Si queréis hacer publicidad de vuestras cuentas, este es vuestro espacio. Sí, yo siempre abro hilo. Yo siempre abro hilo para que la gente vaya completando un poco, ¿no? Siempre dejo... Y en el hilo siempre pongo un comentario vacío. ¿Eh? Porque a mí la cultura... ¿Para qué? Y para seguirte, arroba Millán... Arroba me cago en tus muertos, viva España, te reviento, cabrón de los cojones. Ahí lo tenemos. Sí. Y Unamuno, Real Foodie. La mía foodie es arroba Benz and no convenz. todo seguido y en minúsculas. Es 67. No, pues, para despistar un poquillo. ¿Vale? Pues os recomiendo seguir a estos dos porque son una risa, son unas tweet stars. Bueno, nos han dado redes para Unamuno. No jodas. Sí, ha llegado Miguelote un mensaje de Facebook. ¿Sabes? Eso es un poco vergonzoso. Pero cuando vi tu foto me gustaste. Te paso mi página de citas para que quedemos. HTTP Google. Besos. Es un riente. Gracias, Unamuno. De verdad. Y bueno, Miguelote. Has pillado Unamuno. No, ¿Por qué sabes que tiene ese acento la que ha escrito eso? La foto te marca el acento. La ortografía, amigo. Ah, vale. Es la ortografía, amigo. Como el reggaetón. Bueno. Más de cuatro faltas gramaticales en una frase es reggaetón. Ortografía no choca. Así que podemos pasar a... Ortografía no choca. Yo os puedo ir despidiendo ya, Unamuno. Sí, sí, pues nada. Un placer, chicos, ¿eh? Ya se han ido. Le comía todo el ojo, ¿eh? A Esther. Ya. Le comía todo el ojo. Está todo buen horror el Millán, ¿eh? Gracias, Es un fucker, ¿eh? Joder, menudo, tío. Fíjate. ¿Cómo os habéis quedado, chicos? Muy bien, muy contentos de volver por este tipo de sección. Y ahora, pues, en el último episodio del programa... Sí, en la parte final del programa, nuestro invitado hoy, que ha sido Jorge Guerra, por si no lo sabéis... ¿Los cigarros? Va a cerrar el programa pues con lo que le apetezca hacer. Sí, pero tenemos, antes de darle paso, a hacer alguna metáfora forzosa y compleja sobre lo que él supone para el programa. Dios, es verdad. Jorge es mi ketamina para el caballo. Exactamente. Jorge Guerra es nuestra ketamina de caballos, o sea que es más fuerte. No, la keta es igual. Empezó a utilizar en humanos, de hecho. Lo ves. Pero era para caballos. Sí, pero Jorge cuando me habla es como, es mi keta. No era para... Empezó utilizándose en niños, realmente. Ajá. La ketamina, sí. Yo la he utilizado... Y el paso natural fue luego el caballo. Ketamina. Por oro, la por bomba. Vigor, la he utilizado en gatos mezclada con Valium. O sea, chute de Valium y ketamina a un gato. Jorge Guerra es... Esa sensación, o sea, es mi inyección de keta, con Valium. O sea, que te aburro, te duermo. No, me edificas y me apaciguas. Ah, mal. Yo es que no he probado la keta, no te puedo comparar con ninguna droga. Es un anestésico disociativo. A la cocaína no te me pareces, te veo tranquilo. No, es... Veo que tienes buen amanecer. Sí, Jorge ronronea, me ronronea. Sí, digamos que ketaminea. Sí, ketaminea. Deja a Jorge para que lo vea. Me encanta. Venga, Jorge. No le traigáis más vino a Vera, por favor. No, pero me bajo la botella entera. Decidme. No, sí. ¿Qué no opináis hace falta vosotros? Ver la botella. ¿Qué opináis vosotros de Jorge? Que es un chico encantador y que va a cerrar el programa ahora. Y está guapísimo, ¿eh? Sí. Sí, le ha sentado bien el pido improcedente. El venir aquí. Sí, porque yo estaba entre Richard y Jorge y ahora mismo Jorge es como el... Joder. Yeah. Sí, sí, yo abogo por Jorge también. Yo mismo abogaría por Jorge. Yo me hago tilina a mí mismo. Sí, ¿sí? Es como, sí, es una vaya, cosa. Bueno, de ahí a masturbarte frente al espejo solo hay un paso. No, ya, y no hemos ya, dicho ese... ni una sola referencia a tu aparición en First Dates. Calla, mejor, mejor. No, hay una intrahistoria de eso, pero creo que ya no hay tiempo. Yo solo te ofrezco mi succionador en la rodilla. Hay una intrahistoria. Tú, yo, dates. Mi succionador en tu rodilla. Mi succionador de clítoris. En mi clítoris rotuliano. Sí, sí. Yo digo sí. Y nada, y... Jorge Guerrero es un succionador de clítoris en mitad de una residencia de ancianos. Me encanta que me digan eso. En el salón principal. Alias cortado de embutido. Bueno, sí, cuando... No, el programa no se hace responsable de las últimas metáforas. Sí. ¿Un pelo en la mesa? Debemos decir, vamos a decir a la audiencia que han pasado casi 3 años desde el último partido. Sí. Y 3 años en los y se que ha notado. Tanto a Vera Montessori como a Fernando como a Richard nos ha pasado la vida por encima. Sí, a Oswi no. Oswi es el único sí, que igual. Sigue igual. Me mantengo sí. Muy bien. Pero nosotros hemos sufrido avatares dispersos. Momentos buenos, malos. Avatares y... dispersos, está... minions excitados. Sí. Está hablando de. Logodependencias, sí. No, está, yo creo que está hablando de la paternidad. No, son nuestros últimos. Hemos vivido la infamia, el placer, hemos vivido. El lujo. Yo llegaba bien en el lujo. Sí, y el cartón también. Podía cenar todos los días, vivía en el lujo. Bueno, así que Jorge, entonces ahora de una puta vez Jorge Guerra de una puta vez. Sí, el cierre, ¿no? Que comente. ¿Eh? No, que es la puta vez. Espera antes que diga algo. Ah, vale. No voy vale. A decir nada, pero que Jorge adelante. Venga, Jorge. No, como me habéis dicho que puedo hablar de lo que quiera. Sí. Pues ¿te bueno, depilas? ¿Te depilas los genitales? Sí. Y en el pecho me hice el láser. Ya. Yeah. Vale, adelante. Soy como una babosa. Uy. No, a ver, he escrito algo justo antes de venir. No, yo le he puesto incómoda, así que ya no va a poder. Es que me han dicho... Mantiene la tradición de los anteriores presentadores. Cierras tú con lo que quieras. Sí, y sí. Me lo han dicho como una hora antes de venir, 2 horas, sí, algo sí. Así. Sí, sí, y me dice, pero ¿por qué me lo dices ahora? Y yo, te lo dije hace 2 años, hijo de puta. De esas cosas sí se acuerdan. Se me había olvidado. Es la maldita ketamina. Y básicamente, bueno, pues lo que quiero hacer es un elogio de una de las cosas que más amo en la vida y es el menú del día. Oh, sí, papi. Muy bien. Un decálogo, porque yo vivo en Lavapiés, lo sabéis, que es un barrio que me encanta, ¿no? Un barrio ahí en el centro, que todo asfalto, pero huele a hierba que tira para atrás. Y se está inundando con locales modernos. Que no me gustan, no me pegan. El Mercado de San Fernando, ¿lo conocéis? Sí, yo vivo sí, ahí. Sí. Bueno, ahí, no vivo ahí, ya me gustaría, porque vivo en 30 metros cuadrados. Vivo enfrente del Mercado de San Fernando y han cerrado hasta el Bar del Facha, que yo iba mucho al Bar del Facha. ¿En que serio? Era, sí, sí, ¿sabías cuál era? Sí. Era un pavo que tú le pedías una cosa, él te ponía lo que le daba la gana y tú te callabas la boca. Sí. Ajá. Como un tío así con las cejas pobladas. Sí, era facha hasta con el menú. Pero amable, decía, tal, te he pedido una mano, me has puesto una estrella, pues me la bebo. ¿Quién soy yo? ¿Sabes? Para... ¿Quién es esto? Que estás en mi casa. Y hay como una tendencia en Lavapiés al moderneo, gentrificación. Al brunch, que son movidas, huevos Benedict, 8 euros, medio menú, y al lado tengo bares de menú del día por 10 euros, 11 euros. Los huevos Benedict son unos que están como no poco tengo, tocados. No tengo ni salsa. Idea. No llevan tengo salsa, salsa holandesa. Vale. Hay mogollón de sitios. Hay la salsa la que le da el Benedict. Sitios modernos. Es que no, ni quiero saber lo que es eso. No, coño, yo vivo en Sol, o sea, sé lo que hay. De Benedict, solo me acuerdo de Dirk Benedict, que era... Fénix, el del equipo A. Y bueno, y ahora tenemos a Benedict Cumberbatch, que es Sherlock Holmes, y el Capitán Misterio. Cumberbatch. Pepinoback, el pepino huele. Cumberbatch es el pepino huele. Cumberbatch, el pepino huele. De los creadores del succionador, después del succionador de clítoris, el pepino vuelve. El pepino vuelve. Voy a marcar el siguiente partido, un speech sobre el... Sí, vale, me parece muy bien. Bueno, pues por seguir el... Pero solo si mientras lo haces lo llevas puesto. ¿Hay huevos tú? Yo No, yo los no tengo huevos cuadrados. Huevos Benedict. Es que no es ni erótico, o sea, de simplemente ¡ah! Y ya está. Vale, ya tenemos un proyecto para ti, para el próximo programa. Sí. ¿Vale? Y dejamos a la consiste cosa ya, ¿no? En... Pero me parece bien. O sea, el reto de venderme... Hombre, claro, yo súper a gusto. Pues, yo le haría una entrevista mientras tiene el succionador de clito dispuesto. Dame un minuto y medio, o sea, de... Vale, es una entrevista express. Sí, no, no, pero qué coño, que te da... O sea, que te da, es que no yo, si sí, tú sí. Estás dispuesta y no te parece mal... Jorge, defiende tu material, tienes que pelearlo. Sí, o sea, de... Sí, que vamos. Bueno, era lo que decía, la sí. Defensa pero, del menú del día... Han hecho real coño, literalmente, o sea, de... Yo me lo pongo y ya está, vale. Me ha violentado sí. Eso. Sí, sí. Nadie ha dicho que lo tiene que tener encendido, también es verdad. ¿Sabes? Queda demasiado con Eva y qué. Joder, pero vas a tener un envejecer, pero que flipante. Sí, sí, te lo sí, por favor. No, pues es estoy en contra de la proliferación de este tipo de sitios de brunch. ¿Sabes? Que no tienen ni Rivera. Yo pido un Rivera, tienen el Habla la Tierra, que habla de ti, que están buenos. Habla del silencio también. Habla del silencio. Extremadura. Vinos, qué buen vino. Vinos extremeños, sí, pero... ¿Sí? Un Rivera, no sé. Y a mí cuando me lo pusieron una vez en una... Estaba cenando y digo, me está diciendo el camarero que me calle. Te está susurrando. El silencio. Sí, que sabéis lo que digo, ¿no? Bares de muffins, bares sí, de quinoa, sí. De cale... Que, sí. Que aquí, negocio que no, aquí en Usera no hay. Hay mucho cale, pero poco Borroca, ¿eh? Hay un local en Lavapiés que pone... A mí me hace mucha gracia. Ponen zumos y movidas orgánicas y tal. Y dicen, el mejor zumo de naranja de todo Madrid. Digo, pero idiota. ¿Sabes que el zumo no depende de la calidad de cómo lo exprimas? Depende de la naranja. La calidad de las naranjas. Yo. Pero bueno... Así, meándose en la cámara. Geográficamente, sería mejor decir naranjas de Valencia. De Benicàssim o de Valencia. O de Murcia. Pero se está meando en la cara del brillante. Así, el por mejor toda zumo la cara. No, zumo de calamares. Silencio, zumo de calamares. Zumo de calamares. Zumo de calamar. Guataneri con so. Pero eso, hay mogollón de distrito vegano. Lavapiés se me está haciendo distrito vegano. Yo en Malasaña el otro día también lo vi. Vi mogollón de comercio que no sabía realmente qué era lo que vendían. No, claro. Sí, pero eso o sea, juegan al despiste. Tú entras y dices, esto parece un bar. Es una tienda de muebles. Había una pintada. Había una pintada en Lavapiés que me encantó, que era Hipsters Go Home. Eso es Lavapiés, que ya es que se confunde. Con los musulmanes. Ojo, mi favorita. ¿Cuál? De Lavapiés. Hay un mural pintado y pone tu street art me sube el alquiler. Pues también, eso es verdad. Eso me es encanta esa pintada. ¿Repite? Tu street art me sube el alquiler. Ah, qué bueno. Pues verdad, o sea, me encanta esa. Pues eso, es a lo que voy. Sitios de yoga, debajo de mi casa hacen yoga. Un sitio de yoga. Y no has llamado a la policía. Yo vivo en un... Pues no, pero bueno, la ventana de mi cocina da un patio interior que da justo encima de una escuela de yoga. Y escucho el om. Mírala, Cruci, mírala. Saludan al sol y hacen yoga al anochecer. Que digo, pero estamos tontos. Bueno, y tú preferirías tener unos locales de ensayo, por ejemplo, sí. ¿No? Sí. En vez del el taller de yoga, ¿no? Por ejemplo. Entonces, lo que he escrito ha sido el decálogo en defensa del menú del día, que lo digo perfecto. En serio. O sea, no hay semana que no coma uno o dos días menú del día. Un menú del día. Y ese menú del día significa la dignidad perdida. Yo lo apoyo, gentrificación. Yo lo hago y lo apoyo. Vivan los bares de servilleta al suelo. Sí, totalmente. Sí. Viva los del chato de un euro. Me viva. Da igual que sea malo. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! Vaso de nocilla. Entonces, allá va el decálogo. El elogio del vamos. Menú del día. ¿Cómo identificar uno? Tiene que tener mantel de papel. Muy ¡viva! Bien. ¡Viva! ¡Viva! Desconfía de otros. Desconfía del hule. ¡Viva! Al entrar, cuando entras en el comedor, que es como que te da la luz en la cara, es por la televisión. La tele tiene que tenerla uno. Tiene que estar Ani Gartiburu en la tele. Es tú muy importante. Con... ¡Viva! Tienes que estar viendo la uno. ¡Viva! ¡Viva! Tienes que decir que aproveche al resto de señores mayores. ¡Viva! Muy bien, ¡viva! Muy ¡sí, bien. Viva! Tienes que entrar y decir que aproveche. Sí. Educación, este menú del día. Esto, los hipsters no saludan. Así no, como no, así. Pero no, sí, verdad. Son los reyes del mundo. Y que aproveches, ¿sabes? Pero además que... Y que te llegan por el culo lo eches. Si pides plato de no, cuchara... Es... Sabes que los hipsters no quedan, coinciden. Es verdad. Si pides un plato de cuchara... El menú del día, unas judías con morro, unas alubias, un cocido. Tú deja al camarero que te eche. Que te eche o que quieras. Nunca le digas, ya, no. Que tú deja que te eche, porque es como una madre. Los camareros de los bares de menú del día son como madres. Van con el cuenco, tú deja que rebose de eso. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! En cambio, al contrario, tienes que decir a otro, échame un poco más. Un poquito más, que me voy a quedar con hambre con esta cara. Pero viva. Échame una alga. Viva. Una alga. Viva. Venga. no hay plato de cuchara que no lleve guindillas. Hay que pedirle un platito con guindillas. Con piparritas. Sí, piparritas. Sí, sí, claro. ¡Viva las piparras! Sí, sí. ¡Viva! ¡Viva! Nunca las he probado, pero siempre están que están deliciosas. Ahí. Quiero que estén ahí. Aunque no las comas, tú las quiero pides. Que estén ahí. ¡Viva! Luego, ¿qué pedir? ¡Coño! ¿Qué pedir en un sitio, en un Gora local Eta. De menú del día? ¿Qué? No, loca. Gora piparra, Gora piparra. Gora piparra. ¡Viva! Gora piparra. ¿Qué pedir? Piparrao. Pues, ocasionalmente puedes pedir pescado. No, pero no se suele pedir en el menú del día. Lo que no hay que pedir nunca es ensalada mixta. No. Porque para eso no. Eso es como ir a un club swinger y leer el Marca, ¿sabes? No, y que, no vas, y que luego, no. Tío, hacerte una ensalada con sándwich de jamón y queso. Ensalada mixta. Es absurdo. No. Ni los espárragos con mayonesa. Ya, no, nunca, tampoco. Nunca en la vida. ¡No viva! Jamás, ¡no viva! Jamás. ¡No viva! No viva, no viva, no nada. Viva. Pero vamos a decirlo. ¡No viva! ¡No viva! Hay que bote siempre. Hay que pedir la ¿pero carne. Es que los habéis comprado una vez al peso, los blancos? Porque yo sí. Alucino. Pues, chiqui, yo sí, están riquísimos. Se permite, como mucho, con el segundo plato, con la carne, evidentemente, que te quiten las patatas. Eso puede decir, bueno, pues me sacas ensalada, pero la carne está ahí. La carne, el segundo, es carne. Me está entrando hambre ahora mismo. El pan... se termina, siempre, da igual. Sí. O sea, el cesto te va a poner media barra, mínimo de media barra a tres cuartos, tal, te lo comes. Punto. Se termina, sí. ¿Se pide más o no? Aunque seas, ¿eh? ¿Se pide más o no? Puedes pedir más, aunque seas alérgico a ¿y te has dado cuenta que es un pan que no se la vas dando de soy un pan guay? Es un pan normalito. Pero viva el pan de bar. ¿Viva el pan de bar? Sí, que es blando. Viva el pan de bar. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Qué bebé dura la corteza que la amiga! Chicos, vamos a sincronizarnos un poquito, ¿vale? Una, dos y tres. ¡Viva! Joder, es que... Noveno punto, ¿qué beber? En un... cuando pides un menú del día. Ay, vino con casera. Vino de la casa. Exactamente, vino tinto. Vino con casera, me quedo en Dios. Y ya está, y la botella da igual que no la abra delante de ti. Ya viene abierta, no sabes lo que ha pasado. No, tiene que ser una de estas cuadradas de cristal. Sí, mucho mejor. En un intento por darle una imagen, chicos, al local. Viva el vino con casera. La botella de vino, chicos, son. Viva el vino con casera. Unos tres, viva el vino. ¡Viva el vino con casera! ¡Viva! ¡Viva el vino! Oye, he de decir que en Barcelona me pasó una cosa que no olvidaré nunca. ¿Vale? Que es que pedimos vino con casera. ¿Vale? Entonces era un menú a medias. Y nos dijo, lo siento, pero o les doy el vino. ¿En serio? Les doy la casera. ¿En serio? Claro, sí. Es que ellos cortan por la mitad. ¡No viva! Si pides medio menú, cortan por la mitad. Es como se les nota. No es un sitio de menú real. Y entonces le digo, mire, coja la casera y échele en la botella un poco de vino. Entonces, una así, usted nos pone solo una botella. Bueno, pero estuve en una negociación allí con el tío para ver si conseguíamos poder tomarnos un vaso de vino con casera sin que nos cobrasen aparte la botella de vino. Vale, pero es que pero no. Fer, no, un segundo, ríete que en una boda tengo un cola y pido un calimocho. Dijo, no hay. Pues pongo una copa de tinto y una Coca-Cola. Y se lo pusieron. Claro. Como, somos tontos, ¿sabes? Pero eso es barra libre. No, sí, pero, que, pero fue un momento, o sea, fue un momento como muy tonto de. Tú, en una boda ya has pagado tú. Bueno, ya has pagado los 200 euros de la boda. O sea, que fue una boda en Segovia. Quiero decir que. A mí me pasó en Tres Cantos, en una pastelería que estaba enfrente de Movistar, que voy un día y digo, dame una barrita de una baguette, 50 céntimos. Digo, ¿te importa abrírmela? Pues yo llevaba 100 gramos de chope en la mochila, porque iba a trabajar, estaba hasta la polla. Digo, ¿te importa abrirme la baguette? Y me dijo, sí, pero te tengo que cobrar 5 céntimos. ¿En serio? Digo, sí. ¿Hola? No, te lo juro. ¿En serio? Digo, ¿será por el desgaste del cuchillo? Dice, no, no, es que así... Digo, pues me vas a recoger todas las miguitas y me las vas a poner. Claro, eso da para, eso da para otro tema. 5 céntimos. Las cosas que te cobran que no deberían, como hinchar, meter aire en las ruedas, el agua, perejil. El popper. La burundanga nunca la has pagado. Pero bien que sale. Yo las especias, por ejemplo, las robo. Es una cosa, es entrar al súper y no pago por especias. ¿Te vas al mercado? O sea, por ejemplo, los huesos de gorrino, o sea, los huesos de las patas de cerdo me salen gratis. ¿En un mercado de verdad? Te los dan, claro. Te los dan, pero en un mercado un tipo... Todo lo que tengan en el cubo de la basura te lo regalan. Bueno, una cosa, dejamos a Jorge, ya está Jorge. Ya queda el último punto ya del decálogo. Que es importante. Hoy le como la chorra, es que hoy le voy a comer la chorra. No ven que se ha portado, ¿eh? Vale, pero que no se te olvide el humus, un poquito, también. Que ha sido protagonista. Está muy especiado, esos jueces. Vamos, décimo punto y último en mi elogio al menú del día. Cuando terminéis de comer y os hayáis tomado el postre y el café y llegue el camarero y os diga, ¿queréis chupito? ¿Qué se dice? ¡Viva! Siempre se dice que sí. Al chupito amarillo ese. Y que no tenga etiqueta. Amarillo ese. Sí, el anticongelante. Hierbas. Da igual que lleva metanol. No las has llamado ni hierbas. No. El amarillo ese que viene sin etiquetar. Sí. No, Richard sabe lo que es. No, pero es que. Es anticongelante. No. Es metanol. Son los jugos gástricos de Hombre, escuchad que en Galicia, en las terras galegas, el licor no es amarillo, es negro porque es licor café. Sí, hostia puta. Oye, ojo cuando te ponen las tres botellitas Pacharán. Crema y orujo. Esa es la Santísima Trinidad. En cuatro botellitas. Sí, nunca pude decir esto en COPE, pero es la Santísima Trinidad. Son cuatro. ¿Qué más? Son pacharán, orujo, crema de orujo. Pacharán, crema de orujo y hierbas. Sí. Son cuatro. Sí. Pero el licor de café me parece el mayor laxante del mundo. Yo creo que eso no llegas al cigarro. No he cagado tan fuerte en mi vida como con el café. Es que yo creo que mucha gente fuma porque le facilita cagar. Pero si hubiesen conocido el licor de café antes, no habría fumado. No habría cáncer de pulmón. Chicos, antes de cerrar el programa, os propongo un reto. Hacemos la guía de menús de bar mejores de Madrid. Claro. Yo pienso, al hilo de lo que ha planteado Jorge, que el mejor menú del día está en los polígonos ahora mismo. Sí, pero a mí creo que te has olvidado de hablar del postre. Sí, es posible. Lo que pasa que yo que como siempre no tomo hay postre, que pedir el casero. ¡Que no tomas postre! Y me he saltado eso. No, porque no soy de dulce. No me gusta el chocolate, no me gusta la Eso plana, porque no me has probado a mí mi rey. Pero si voy con alguien o voy con algún amigo a comer, siempre pido postre para el otro. Postre doble. Lo hace mi marido, lo hace. De que el postre lo pide él para que me lo zampe yo. Claro. Es tenísimo. Ahora se entiende la barriguita. Pero Jorge, lo del postre es terrible porque el postre sirve para decirle a tu estómago que ya ha terminado de trabajar. Que ya. Y después. Entonces, al final tienes a tu estómago todo el día ahí echando horas, esperando que le va a venir trabajo. Se puede, es una lista abierta. El decálogo puede ser un. El postre es para cerrar. Un ciclo. Claro. Realmente, neurológicamente se explica porque es un cambio de sabor y las neuronas se activan de nuevo. O sea, el postre, siempre hay un hueco para el postre. ¿Otra vez? Ya estoy rompiéndonos mucho. La cabeza. Es un sistema neurológico que el dulce activa el. Harvard. Dejo seguir. A mí me lleva a la infancia el dulce. Yo por eso lo tomo constantemente. Porque no soporto ser adulto. A mí el menú del día me lleva al sofá. Porque después de todo esto es obligatoria la siesta. Sí, papi. Totalmente. La siesta. Si vas a un bar moderno, ya a lo mejor te puedes pedir un gin tonic, pero en un bar de chupito amarillo sin etiqueta, al sofá. Totalmente. Ahora ya en los bares modernos no hay copa de balón, ya te ponen un vaso ancho sin como si fuera de whisky. En saladera. Nos están cambiando de... Dios mío. Es terrible. Pero bueno, este ha sido el primer bipartido después de... ¿Has terminado? Sí, el decálogo ya está. Sí, acababa con el chupito. Pero se puede añadir el punto del postre. Ya se ha añadido incluso la copita de después. Sí. Pues un Larios con Coca-Cola, algo que sea casi una palabra compuesta. Un Larios con Coca-Cola, un disco con Coca. No, tiene que ser algo que sea casi una palabra compuesta. Larios con Coca-Cola. Whiskola. Y los cacahuetes con chucherías. ¡Ay, pero eso me encanta a mí! Con la copa. Yo sin mar de cacahuetes y aparto, bueno, me como también las chucherías. Pero da igual, porque al final las chucherías están saladas y los cacahuetes... Está como reseca, las chucherías están como reseconas. Es absurdo. Ay, Dios mío. ¿Sabes lo bueno que tiene que sea el mantel de papel? Que te pueden hacer la cuenta en él. Sí. ¡Ey! ¡Qué buen bar! Sí, es el buen bar. ¿Qué estás tomando? Es el buen bar. Eso lo hicieron por los autónomos que pedían facturas. Y decían, mira, llévate el mantel. Pero claro, el menú del día es como... Tiene pruebas de que has comido eso. El precio cerrado. No, oye, el chiquis. Menú son 11 euros. Chiquis, una cosa. Han pasado 2 horas. Estamos muy a gusto, pues ya está. Pero, es el momento de terminar. Creo que sí que es la de... Sí. Vamos a terminar con la cabecera nueva que hemos inaugurado porque no podemos utilizar a Julio Iglesias. Estar aquí de colaboradora, sí. He hablado mazo, perdonadme, pero... No pasa nada, es el hoy era mi día. O sea, hasta que cojamos otra vez el pulso. Sí, ya, nadie me puede domar. Nos tenemos que adaptar al entorno. Fuerte aplauso a Jorge Guerra. Jorge Guerra, muchas gracias. Por ser nuestro primer... es que nos sentimos un poco primerices, porque han sido 3 años de ausencia. Sí. Y aún tenemos que volver a, aprender a hacer bien el programa. Y la vida nos ha pasado por encima. 3 añazos. Yo lo voy a decir igual de mal que siempre. O sea que... Tenía unas ganas de venir, así que muchas gracias. Sí, gracias por invitarme. Bueno, pasa que vamos, Jorge, sal a bailar, que tú lo haces fenomenal. Tu cuerpo se mueve como un menú. Bueno, volveremos dentro de poco. No podemos asegurar una cadencia. No, a ver, no. Ya veis, ya sabéis, amigos, que la violencia no lleva a ninguna parte, pero a veces acompaña. Yeah. Pero la rey, traga atrás.